Margaria Gema. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers 3, el programa de videojuegos de Sardañola Radio 105.3 FM, 18 de noviembre del año 2000. No, de diciembre. Ostras, mira que estaba pensando, noviembre. ¿Se puede poner un logro desbloqueado? Cero buenas noches sin que suene, se vaya la música. Sí, pues adelante, logro desbloqueado. No ha pasado ni 10 segundos y hay una cagada aquí de vuestro amigo. De 50 puntos. Y servidor, Tony Chan. Tony García. Confundirme. Hola Edu, buenas noches. Tenemos también al Chocobo por allí. Tenemos al perro de Snake, por supuesto. Hola, ¿qué tal, perro? Y hoy tenemos un invitado de espectacular. Chacho no lo presenta. Tú no estás, ya. Chache, buenas noches, Chache. Hola, ¿cómo estás? Es que me ha hecho una putada el Chache hoy. Vaya tela, después la contamos, Ay. Pero qué putada te he hecho. Madre mía. Tan putada. No. Si lo llegas a saber antes, que me ve como un papel. Soy un simple papel para él. Después la hablamos. Sí, Tenemos a Javi Kun hoy en el programa. Se escucha muy flojito. Acércate más al micro. Eso, bueno. Ya. Bueno, que tenemos a Javi Kun. Hola, Javi. Espérate, que da la vuelta. Da la vuelta. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Uncharted. Drake's Fortune. Hola, Javi Kun. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo, Te reencuentras con tu mesa de pesadillas. Seguimos, que tenemos también Cultura Otaku hoy. Nuestro amigo Drixia nos explicará sobre un evento benéfico en Hospitalet. Después hablaremos un poco de ello de la mano de Microsoft. Tenemos, lo dicho, un charter. Tenemos las noticias. Tenemos preguntas bizarras tenemos al final. Tenemos Burnout Paradise. Y Burnout Paradise de mano de Sandor. Bueno, en todo caso, bienvenidos una noche más. Bienvenidos a Arcadia Gamers, que hoy vamos un poco tarde. Hasta ahora. ¿Sí? Por 20 céntimos, segundas partes de juegos que fueron buenas. Metal Gear Solid 2, Street Fighter 2, Final Fantasy 2. Wargame 2 es el portal donde podrás leer al minuto la actualidad de tus videojuegos favoritos. Los mejores análisis, reportajes y noticias desde un punto de vista objetivo y riguroso. Visita hardgame2.com porque esta segunda parte sí que es buena. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web www.arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 a través del chat canal Arcadia Gamers o enviando un mail a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Ah, y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web con la colaboración de City Game. Pues bueno, ya estamos aquí. Decir eso, que íbamos un poco mal con el tema de las presentaciones y tal. No ha pasado nada tampoco digno de mencionar. Pero eso, que tenemos un chart. Tenemos la sección con Dalixian. Bueno, la sección, la entrevista con Dalixian. Tenemos la sección con Sandor, que hoy nos hablará de Burnout, de lo que hemos podido probar tanto él desde Madrid como nosotros desde el Xbox Live Arcade. Desde el Xbox Live y la PlayStation Network. Y lo dicho, las noticias, que hoy vienen muy variaditas. Muy sabrosas. Muy bien. Como se nota que estamos en campaña navideña y los cuchillos vuelan. Hay que triunfar. Los cuchillos vuelan, navideña. Amigos. Vuelan por todos lados, por doquier, diría aquel. ¿Quién? No sé, aquel. En fin. Chache, sí, estábamos hablando de la cosa que ha hecho Chache. Ah, es verdad. Es que, vamos a ver, o sea, de todos es sabido. A pesar de que no os guste el fútbol, todos sabemos qué pasa este domingo, ¿no? Aquí en Barcelona. Lo dicen todos los telediarios, todos los telediarios hablan de ello. Sí, todo el mundo sabe que Messi no va a jugar el derbi Barça-Madrid, todo el mundo lo sabe. Pero Chache es socio del Barça. Yo soy socio del Barça. Bien, y cuando un socio del Barça no va a ver el partido, por random motivo... Soy socio y abonado. Sí. Total, que cuando no va a haber complicado. Un partido, este socio y abonado puede poner su puesto o su localidad en venta para que después este dinero sea reembolsado en la siguiente temporada ahorrando el dinero, que se llama sellen lliure. Asiento libre. Exactamente, castellano, asiento libre. Total, que ¿qué ha hecho Chache? Pues poner el asiento libre y no ha pensado en su, bueno, creo, amigo Tony. No eres mi amigo, Tony. Ya te he dicho muchas veces que Dios. Tú no tienes amigos. Yo tengo amigos. ¡No! Yo tengo amigos. ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! Deja de gritar que así no me oyes. No estoy gritando. Deja de gritar que así no me oyes. Me has visto como un papel. ¿Cómo? Sí, un papel. Sí, soy una entrada para el Barça Madrid. Sí, se lo comentaba antes. Digo, es que, Chache, es que... Desde que un me papel has dicho que esto, se lo ha llevado el viento al desde final. Desde que me has dicho esto, es que ha sido subidón total. De decirme, no voy a ver el Barça Madrid. Y se me han iluminado los ojos ahí. ¡Oh, Dios mío, Chache, déjame el carnet! No, ya lo he puesto a la venta. Y bajón total. ¿Ha visto una imagen de un papel con la cara del Chache haciendo así? En realidad ha sido... levantando el dedo, levantando el dedo. En realidad ha sido más bien esto. ¡Que te joda! Ha sido esto. Sí. Ay. ¿Cuánto me das? Yo, pues hasta 50 pavos te podía dar, porque no creo que te... 50 pavos. ¿Cuánto te iban a pagar? Madre mía. ¿Cuánto te iban a pagar? Ese es el precio que tú pones a una entrada para el Barça Madrid. Ese es el precio que tú pones a mi entrada para el Barça Madrid. Ese es el precio que me pones. Ese es el precio que paga un amigo a otro amigo por ver el Barça Madrid cuando uno va a ir a verlo. Pero como... ¿Te enteras? Ese es el precio. Pero como te ha dicho que no eres amigo, ese precio sube. Es un precio que sube, claro. Es que no puedes devaluar así el precio que me ofreces, ¿no? Sí que estás devaluando la Wii. Después hablamos de lo que ha pasado con la 360, ¿eh? Chachín, vamos a desenmascarar a Chache. ¡Ay, por Dios! ¡Desenmascarar a Chache! ¿Vas de Mercedes Milá o qué? Sí. Vamos a comenzar con las noticias. Mercedes Milá cada vez está más apocholada. ¿Qué es apocholada? Pues como pocholo. No voy a hacer de pocholo porque ya la hacéis saco. Pues no lo voy a hacer. No le quiero humillar, porque yo imito a Pocholo mejor que Isaco. Pique, Isaco llama. A ver, Chache, imita a Pocholo. ¡No! Bueno, si llama Isaco, ¿lo imitas? Vale. Venga, va, pues a ver si llama. Pero no está llamando. ¿Qué, ¿no? Pocholo? ¿Querrás decir Kojima? Ojo. Claro. Hideo Kojima. Bueno, pues Chache. Vamos con las notis, ¿no? Sí. ¿Qué noti, eh? ¿Qué noti más interesante, Chache? Vamos con las noticias. Thank you. Ay, que Nintendo en América. Nintendo en América ha hecho una especie de reclamación, un programa, una medida. Ha tomado una medida para que la gente que se queda sin consola para Navidades la pueda reservar y la tenga en enero. Porque parece ser que Nintendo está perdiendo muchísimos millones de dólares por no poder satisfacer la demanda de la Wii. Uh-huh. Con iniciativas como esta, lo que se te está proponiendo Nintendo es no perder ventas que pueda robar Microsoft o Sony. Uh-huh. Lo llamativo, bueno, sin entrar a valorar si es bueno o no esto, claro, aquí la compañía pues intenta arrimar el ascua a su sardina. Agárrate que vienen curvas. El ascua y su sardina. El ascua a su sardina. Sí, sí. Y, por otra parte, se plantean en el Reino Unido bajar el bombardeo de publicidad sobre Wii. Bueno, pues para intentar hacer frente a la demanda. Podemos estar pendientes de la noticia que estamos escuchando. Se están mandando mensajitos, el Edu y el Tony, sí, sí, mirándome a mí con sonrisilla. Como que dame el papel. ¿Qué es lo que pone en el papel? No, ay, te lo dejo. No. Dame el papel. No. Son cosas secretas. No. Dame lo que pone en el papel. Dame lo que pone en el papel. No. Dame que lo no, que profe, pone que no, en el papel. Que no pone nada, profe. Antonio. Antonio, que te vas de cara a la pared. Bueno, ya estoy acostumbrado. Dame lo que pone en el papel. Me saca un notable. Dame el papel. Dame las caletas. Sigue con la noticia, sí. Chachi, que es un poco profesional. Lo dicho, que en España no van a reducir el bombardeo que hay de... hablándose por lo bajín. Chachi. Que en España no van a reducir el bombardeo de anuncios de televisión de Wii y de DS. Cabe decir que ya no se anuncia la consola, por eso. Ahora se está anunciando el Wii Sports, por ejemplo, que no deja de ser la consola. Sí. Pero anuncios de la consola en sí ya casi no vemos. Sacaron durante 2 semanas el anuncio del Trivial. Sí, el de Electronic Arts, ¿no? El juego está prácticamente agotado. Por supuesto. Mario Galaxy, agotado. Bueno. Wiimote, agotado. El producto más agotado de estas Navidades. Uh-huh. Wii, agotado. Y esto es el complemento perfecto para comenzar un momento, chache. ¡Baja el volumen cero! Anda, que... Que me duele en el alma bajar la música. Hola. Jump Project. Dale al pausa. Dale al pausa. Adelante, chache, adelante. No estaba pactado este momento, chache. Por supuesto que no. No estaba pactado. Nunca lo están pactados, pero es que cuando tú pones esa cara, el Edu y yo ya sabemos cuando hay un momento, chache. Nunca está pactado. Pero es que en teoría en este programa ya por lo menos hay 4. Es que hay muchos. Solo veo noticias. Yo ya en las noticias que he visto 3. A mí me hace mucha gracia. No. ¿Qué era lo otro que decía? Vamos a ver. Vamos a ver. A mí me hace mucha gracia el tema de que se plantee la retirada de anuncios en Reino Unido y aquí en España no. Es increíble. ¿Por qué? Porque no hay Wii. No. Es que no hay, no. Señoras y señores. Es la cruda realidad. Encuentren sus Wii, por ejemplo, en Media Market. Ahora están agotadas. Repondrán, no lo duden. Encuentren sus Wii en el Corte Inglés. Ahora están agotadas. Pero respondrán. No lo dudes. 2 días, 3 días, 4 días. ¡Ah! Pero el pequeño comercio. O, por ejemplo, la cadena Game. A dos velas. A dos velicas. No hay Wish. Pero aquí la campaña de publicidad sigue siendo brutal. Pues claro, los niños en sus cartas para el Papá Noel y para los Reyes, ¿qué ponen? Wii. Y el padre, pobrecito, con el miedo de no poder satisfacer el deseo de un niño. Los Reyes Magos, que es. Los Reyes, claro. Uy, por favor. Spoiler. Por favor. Spoiler. Claro. Totalmente. Los padres, logro desbloqueado el spoiler más grande de la historia por chache. 200 puntos. Pues claro. Los padres preocupadísimos. No voy a poder darle cuando mi niño se levante el día 6 de enero. Y dale con los padres, que es Papá Noel, joder. Ay, por Dios, que con los Reyes. En este caso, los Reyes son los padres, joder. ¡Hola! ¡Spoiler! ¡El primer spoiler! Sandor, lo siento, ya sé que no lo sabías. No, mami, tú no eres. Mami, eso dirán los niños cuando no le compren la Wii. Cuando se levanten el día 6 de enero y dije, mamá, tú no eres mi mamá, no me has regalado la Wii. Es que no había Wii, cariño, no había. ¿Y cómo se lo explicas a un niño con pero las si lágrimas? Yo lo he visto por la tele, dirá el niño. Yo lo he visto por la tele, pero es que es igual, la publicidad es engañosa. Y la madre dirá, ay, ay, ese chico que me ofreció en Norma Games una Wii a 180 euros de segunda mano y le dije que no. Ay, ay, aquí está la trampa. Vamos a crear hype. Vamos a Chache. Todos los niños del mundo quieren una Wii en España. Chache. Eso es lo que estabais hablando. ¿El qué? Chache. ¿Qué es eso? Wake up. Chache. ¿Navi? ¿Eres tú, no, Navi? Soy la Wii. Hijo de puta, ¿qué pasa, Chache? Soy la Wii de tu conciencia. ¡Chache! ¿Qué quieres, Wii, de mi conciencia? ¿De qué habla el Chache? Me han dicho que me vas a pagar. ¿Que te voy a ¿Es pagar? ¿Es verdad? ¡Que te voy a pegar! ¡Chache! Feroz, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? No lo sé. ¿Está el Chache aquí como callado, ahí, como una putilla? Me han dicho algo de consola nueva. ¡Chache! Pues sí, Wii, estoy pensando en un nuevo sitio para ti, sinceramente. Pero no será el armario, ¿no? ¡Chache! Es una de las opciones, Wii, de mi conciencia. No sé qué hacer. Pero me vas a meter dentro de una caja. Es posible. Igual te vendo. Que no, estás bien de precio ahora, segunda no. mano. ¡Chache! Yo me callo porque estoy flipando. Wii, de mi conciencia. ¿Qué? ¿Qué tal si te vas a mi armario y te callas? Vete a mi armario. Pero no quiero vete salir. A mi armario. Vete a mi armario. No, no, vete a mi armario. No, a mi armario. A mi armario. A mi armario. A mi armario. Adiós, Wii. ¿Ya está? Bueno, pues lo que estábamos diciendo. ¿Ya está, Chachín? Sí, sí, ha sido como un poco un momento raro, ¿eh? Pues dímelo. Se ha metido aquí un. Una cosa con forma de. Serrín. Sí, serrín. Serrín. Claro, se toca la cabeza. Bueno, a lo que estábamos diciendo. Que aquí no nos quita la campaña de publicidad. Y no es imposible satisfacer la demanda, señores. Gracias, no, Teros. No lo pueden hacer, pero es igual. Aquí el bombardeo seguirá. El día 6 de enero los padres angustiados porque no podrán comprarle a su hijo su Wii, su Wiimote, su Mario Galaxy. Ay, Dios mío. Bueno. Y así nos va. Qué tono más emo, la noticia ahí, esas pausas, esas. Ha quedado hasta bien. Bueno, pues volvemos al tema Killzone 2, ese jugosico tema Killzone 2. Y es que no conformes con todos los escándalos que han habido, no conformes con las imágenes, con el super trailer que mostraron en el E3 pasado, no conformes con todo lo que remueve a este juego, que es todo polémica, casi todo polémica. Ahora resulta que Guerrilla ha retocado las imágenes que sirvió hace unos días en portales famosos. ¿Pero sí. qué es esto, Guerrilla? Si no se cancela. ¿Pero qué coño? ¿Qué coño? ¿Pero qué pasa? ¿Pero cómo le gusta crear polémica, eh? Es que no se cansan. No se cansan, no. Que okay. Después, a ver, ojalá el juego valga la pena, ¿eh? Porque claro, yo insisto, le estamos viendo a un juego God, un juego, digamos, ¿cómo diríamos? Un juego... emblema de Sony yeah, PlayStation sí. 3, este Killzone 2, y parece que olvidamos que Killzone 1 fue un juego que del montón, bastante del montón, un juego que era sí. correcto, pero quizás por sus grandes expectativas al final resultó ser un juego un poco bluff. En cambio su versión de PSP, qué maravilla, qué juegazo. Poca gente ha jugado, pero qué juegazo, lo recomiendo desde aquí sin ningún tipo de duda, ese Killzone Liberation, que es una pasada. Dejando de lado esto, Killzone 2, insisto, que salga ya cualquier cosa. Hombre, la demo tiene que estar al caer, en teoría. Esa beta pública que querían hacer. Hombre, así sí. Al final dijeron que no iba a salir este 2007, pero esperemos que salga en el primer trimestre, como mínimo, del 2008. Hombre, seguro que con la demo nos quitarán las dudas. Hombre. Al menos. Porque, hombre. Claro, tanto retoque. A ver, que según la noticia son toques muy leves. Sí. Insinúan que solo han cambiado un poco las sombras. Sí, sí, pero para una imagen con la otra, hombre, se ve un cambio bastante evolutivo, ¿eh? Uf, un poco chungo. Yo de verdad que veo injusto el hype que se le da a este Killzone 2. Y el que se le ha dado al juego, vamos a analizar hoy Uncharted, Drake's Fortune, o sea, me parece muy injusto. Porque la gente de Guerrilla ha tenido más peso que Naughty Dog, que ha demostrado mucho más Naughty Dog a lo largo de su historia en PlayStation que esta gente de Guerrilla. No acabo de entenderlo, francamente, pero bueno, hablemos un ratito de Mario Kart Wii. ¿Sigues ahí, Wii de mi conciencia? ¡Choche! ¿Por qué te pasa la voz, Wii? ¿Quién eres? Wii de mi conciencia. Otra vez. ¿Qué? Oye, cuando salga el Mario Kart, te prometo sacar del armario. ¿Seguro? Sí. ¿Saldré del armario? Sí. Saldrás del armario. ¿Ahora de qué habla? ¿Ahora de qué habla? Yo qué sé, pero suena muy mal. ¿Ahora de qué habla? La Wii saldrá del armario. ¿Saldrá del armario quién? La Wii. Ahora. La Wii. Ya decía yo que tenía esta voz que me habla en la conciencia. Es que estoy teniendo una conversación con, la, con mi conciencia. Una Wii. ¿Ah, sí? Se ha aparecido en mi mente. Pepito Grillo. Y tiene una voz así como... ¿Cómo? Tiene una voz así, mira. A ver si te lo puedo pasar, ¿eh? Aquí al micro. ¡Chache! Hombre. ¡Tony! ¿La escuchas? Es Tony, es la Wii de tu conciencia. ¡Tú también! Hostia, no me Tony, lo he dejado solo. ¿Qué os pasa? Edu, tú es no tienes yo, Wii en tu conciencia. Edu, es que yo he escuchado... Me he dejado totalmente yo, solo. Yo he escuchado un Tony, pero... Tú no tienes Wii en tu conciencia. No, porque no tengo Wii. Claro. Por eso. Pues el Tony sí que tiene Wii en su conciencia. ¡Tony! Me has desconectado, ¿verdad? Hostias, sí, sí. Hombre, esto es... Es una voz así como de pito, ¿no, chache? Sí, lo escuchas. ¿Es que no te gustó ni el Mario Galaxy o qué? Sí, sí que me gustó. Ya está. ¿Entonces por qué estoy desconectada? Porque ya me lo he pasado. Ah. ¿Y no me vas a conectar más? No. ¿Qué cabrón? ¿Por qué? ¿Tantas esperanzas? Sí. ¿Tenías esperanzas? ¿Sabes a qué he jugado más? ¿A qué? A Mega Man 1, de la Virtual Console. Y porque no tengo la NES a mano. Vaya birria de Wii, tío, pero esto es mi conciencia de Wii. Yo esperaba aquí que me convenciera o cualquier cosa. No, no, pasa totalmente. Solo está concentrado en salir del armario cuando salga sí. Mario Kart. Que es una buena noticia, sinceramente. Sí, yo también, hombre. Te sacaré, supongo. Yo me animo. Te conectaré al menos. Si no te he vendido, va, claro, va, Wii. Va, Wii, ánimo, ánimo. Bueno, vete, Wii, por favor. Ya bastante me das en casa viéndote cada día. El juego saldrá... En 2008, esperemos que antes del verano, aunque aquí no solemos que saldrá después. Y bueno, se ha confirmado que vendrá con un accesorio, ¿sabes? O sea, ese plástico para colocar el Wiimote en posición horizontal y hacer forma de mando. Quiero recordar que este accesorio todavía no se ha confirmado si vendrá con el juego o se venderá por separado. Y recordar que Ubisoft vendía con el Monster Truck 4x4. Viene junto, chacha, confirmado. Venía junto. ¿Viene junto confirmado? Sí, sí, sí, sí. Bueno, a ver el precio. Claro, no. Porque si nos cobran por el Wii Zapper. No, pero seguro que valdrá lo mismo. Piensa que si Ubisoft una third party lo ha hecho, dudo que Nintendo intente colárnosla. ¿Qué quería decir? Iba a decir que... ¿Sabes en qué se va a traducir el tema de que nos llegue tan tarde el juego si al final se confirma que nos va a llegar tarde, ¿no? ¿Qué? En que nos vamos a comer los mocos con la gente americana y con la japonesa. Pero a saco, o sea, nos van a destrozar porque ellos pillarán antes que nosotros el snacking. ¿Alguien duda que no va a haber snacking, amigos? ¿Alguien lo duda? Ay, Dios. ¿Alguien lo duda? La madre que... Y, chache, tú que eres un pro, y yo que también soy un poco pro, claro. Pues, hombre, no, ya, va a joder esto, ¿eh? Pues yo, chache, yo quiero Mario Kart Wii ahí. Pero a mí lo... Vivo. Mira, Tony, a mí solo me preocupa una cosa de Mario Kart de la Wii. Y no es la siguiente noticia que también habla de Mario Kart de la Wii, donde hablamos de los circuitos, online y todo esto. Sí, es online. Lo que me preocupa a mí es el online. Claro. Porque lo veo todavía en pañales el online de la Wii. Y le vas a meter aquí un pedazo de juego como Mario Kart Wii y... ¿Qué puede pasar? Super Smash Bros. Brawl, que también va a tener online. Yo no veo al online de la Wii capacitado todavía, no sé... Hombre. Yo no sé si estarán trabajando para mejorar todo esto, porque claro, yo no yo no veo a la Wii ahora mismo capaz de aguantar un juego online consistente... Y bueno, y de calidad. Y gratuito, como lo es. Para jugar a estos juegos dignamente. Yo porque creo... para jugar online hay que jugar y jugar bien y disfrutarlo. Tiene que ser dignamente. De lo contrario, cero patatero. Sí, sí, sí. Yo creo que el más problemático sería Smash Bros. Más mucho más problemático. Que Mario Kart, pero claro. A ver qué también pasa. También queremos jugar a todos los juegos. Tenemos una llamada y seguimos con el tema. ¿Quién es? Hola. Hola. Buenas noches. ¿Qué pasa, chicos? ¿Quién eres? Soy Alan. Hombre, hola. Alan, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues aquí congelándome en la calle. Muy bien. Siempre te pillamos, siempre nos pillas. Tú sí, caminando es que hacia tu casa. Yo en casa no piso mucho, la verdad. Vaya por Dios. Qué mala noticia. Como era el último del año, joder, digo, voy a llamarles para felicitarles el año. Claro, pues muchas gracias, Alan. Igualmente, sí. A todos los oyentes que tenéis ahí detrás. Muchas gracias por este año tan magnífico que nos habéis dado. Bueno, vosotros no a nosotros, ¿eh? No al revés, ojo. No te pongas pastel, no te pongas pastel. Es que me pongo un pastel aquí. Pastel. Dile que no se ponga a hacer cumplidos aquí. Cumplido, joder, pero si tenemos una audiencia magnífica. No, lo que pasa es que quiere subir el carisma. Claro, sí. Pero no lo consigue. Eso es cierto. Pues igual. Yo lo intento. No, hombre, no. Bueno, no, la verdad, me ha molado la foto tuya del blog, Tony, con la Master System. Vamos, la Master System 2 ahí en medio de todas me ha encantado. O sea, sí, ¿sabes la diferencia entre Master System y Wii? En ese escritorio, adivina cuál está conectado y cuál no. Lol. Sí. No me extraña. No, la verdad es que no, hoy no llamo para ir a la mierda de generación que estamos en consolas. Hasta la picha ya de crítica tanto ya. Ay, qué bien. ¿Y qué nos dices, Alan? ¿Un mensaje navideño? He probado el Final 4 para la DS. ¿Qué tal? Para mí yo creo que va a ser el mejor juego de DS del 2008. Pues yo estoy hasta de acuerdo. Yo estoy hasta de acuerdo. Tiene toda la pinta. Le he probado poquito, pero uff, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué? Y CGs impresionantes y eso, ¿no? Como ya pudimos... Sí. Genial. Vamos, deja el 3 a la altura Betún, directamente. Uh-huh. A mí el 3, que sinceramente me aburre. Uh-huh. No, a mucha gente, Alan. O sea, es que es un juego, como bien decíamos en el análisis en su día, es un juego del paleolítico, del RPG. Entonces, claro, te tiene que gustar mucho. Tienes que tener muchas ganas de descubrir cómo se jugaba antes a un RPG, ¿no? Entonces, claro, te puede gustar más o menos, pero es un juego difícil y sí, tosco. Podían haberle modificado un poquito más. Podían haberle metido opciones un poco sin perder la magia original. Sí. Sí. Meterlo. Pero en este 4, se lo han currado, ¿eh? Bien. Ya se veía que se lo estaban currando mucho más que el 3. Gracias. Sí, la verdad que sí. Sí. Pues nada, solamente era para eso, chicos. Muy bien. De comerme la olla y la tanta mierda de la generación esta. No te preocupes, Alan. No te preocupes. Bueno, chicos, pues eso. Muchas gracias, Alan. Y eso, feliz año. Feliz año. Venga, nos vemos el año que viene. Venga, hasta luego. Y seguíamos hablando del tema de Mario Kart, diciendo que, bueno, pues en la lista que se nos ha presentado de lanzamientos para la consola de Nintendo, para las consolas de Nintendo, encontramos este Mario Kart, que ya decimos, está anunciado para antes del verano, pero yo me huelo que va a ser para después del verano. Espero que no. No sé por qué. A pesar de todo, está confirmado para antes del verano, que yo sepa. ¿O? Sí, segundo trimestre de 2008. Bueno. Dragon Quest Monsters Joker... Bien. También está confirmado que va a salir y saldrá en el primer trimestre de 2008, igual que Final Fantasy XII Revenant Wings en febrero de este 2008, que ya estamos tocando. Tocándolo. Plan. La lista así a primera vista, así un poco mirándola de forma transversal, bueno, pues... Sonic Riders para Wii, Zero Gravity, la segunda parte del exitoso. Pero yo, a mí no me motiva mucho. El Advance Wars. En fin. Uy. ¿Qué Mario Kart? Pasamos a hablar otra vez de Mario Kart. Oye, baja el volumen, cero. Profesor Kageyama's Math Training. El 8 de febrero del 2008. ¿Profesor Kageyama? Profesor Kageyama. Pero no, el Kageyama... No, sí. No. Esto es... No, no te imagines aprenda a cantar con Kageyama. Título tentativo, no. No se sabe. Título tentativo. ¿Te imaginas el Kageyama enseñándote mates? Debe ser un tío en Japón que sabe mucho de mates. Sí, he vendido 5 discos de Jam Project. Y vendo 6 en solitario. ¿Cuántos discos he vendido? 11. Muy bien, chachi. Ah, Muy bien. Y cuando aciertas te gritas Park en el oído. ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh! ¡Ay! Circuitos de Mario Kart. Vamos a tener 16 circuitos nuevos. El titular de la noticia puede ser de miedo cuando lo lees y no sigues leyendo. Y te especifican que también contará con revisiones de los circuitos de las versiones de Mario Kart de Super Nintendo, de Nintendo 64, de GameCube y de Nintendo DS. ¿Qué es lo más normal, que podemos deducir? Pues que serán 16 circuitos más, con lo cual tendríamos 32 circuitos y tendríamos los mismos circuitos que en Nintendo DS. Hombre, espero que no, que como mínimo hayan esos 32 circuitos, pero que haya más, que podamos en un juego de Wii... que se supone que tiene mucha más capacidad que un juego de Nintendo DS, pues tener más circuitos a nuestra disposición, ¿no? Uh-huh. 16 nuevos y como mínimo 16 antiguos. Genial. Hombre, yo como mínimo tengo ganas de verlo ya, estos nuevos mapas sobre todo, y cómo se verán en Wii los mapas, por ejemplo, de Nintendo DS, que yo siempre lo he dicho, que los mapas de Nintendo DS me encantan, o sea, no hay ninguno casi que no me guste. Sí. Luego, remarcar que se podrá jugar hasta 12 personas online. Gran número. Correcto. Y hasta 4 en una misma consola. Bien. Volvemos a repetir el tema puntal de nuestra crítica hacia esta noticia, y es que el online tiene que estar bien. Sí, sí, sí. Por favor, gusto. Imploramos a Nintendo sacar esto bien, ¿eh? Por favor, no nos falles aquí también. Venga, chicos, venga, no chicos. Ánimo, ánimo. Venga, va, Dragon Ball Z, va. ¿Cómo se nos ve el plumero, Cuando nos interesa, ahí, venga, chicos, ánimo, Nintendo, pero cuando no. Uy, cuando no. Decimos lo que pensamos. Sí, sí, sí. Y punto. Vuelve la gallina de los huevos de oro. Vuelve, tampoco se fue. No, tampoco se ha ido. Tampoco se ha ido nunca la gallina de los huevos de oro, porque Dragon Ball Z va a tener una nueva saga, Dragon Ball Z Burst Limits, esta vez para PlayStation 3 y 360, Xbox 360. Aquí se llamará Budokai algo. Budokai Random, sí, sí. Budokai Random, correcto. Y no se sabe mucho, pero lo que sí que sabemos es que... Lo que sí que sabemos es que, bueno, que tiene barra de supers. Que se adapta a la nueva generación, gráficamente hablando, y que contará con grandes opciones, una variedad importante de opciones de juego multijugador online. Perfecto. Para las dos plataformas. A su vez, ha salido un nuevo tráiler de Naruto Project PS3. Amigos, es para quitarse el sombrero, ¿eh? O sea, cel shading de nueva generación. Ya sé que suena tópico esto, lo que voy a decir ahora, pero eso clásico que decimos desde que salió el Budokai 1, de es como ver la serie. Ahora sí. Ahora os puedo jurar, pongo la mano en el fuego, de que es como ver la serie. O sea, el rapapolvo que le han metido al Naruto Rise of Ninja es espectacular, espectacular, guapísimo. O sea, ya estáis yendo al YouTube y poniendo Naruto PS3 Project trailer. Impresionante, de verdad. O sea, el movimiento de la ropa, los ataques, cómo se mueven, cómo hablan. Bueno, cómo hablan, no, cuando, cómo mueven la boca, ¿no? Porque no se ve cómo hablan. Pero no, no, sencillamente espectacular, ¿eh? Os lo recomiendo. Y la demo de Devil May Cry 4, que llegará en enero para Play 3 y para Xbox 360. Qué manía de... Sí, sí, siempre, de siempre. Las de esto. Sí, sí. Bueno, al menos no ha salido dentro de dos o tres noticias. El Devil May Cry 4 saldrá... El 31 demo, de enero saldrá el 31 en Japolandia. Y la demo estará a principios de este mes. Uh-huh. Y aquí, pues entonces, llegaría en febrero. En teoría, sí. En teoría, entre el 14 y el 16, y era estreno mundial. Si sí, mal, sí, no las homofóbicas aventuras de Dante. Ya estamos. ¡Hola, don Camilo! Tú. Yo. Pelipócata. ¿Pelipócata? ¿Esto existe, don Camilo? Sí. ¿Qué quiere decir pelipócata? Es como hipócrita, pero sin pelo. ¿Pero existe o no existe? ¿O intenta ir de gracioso? Intento ir de gracioso. Ah. Es humor de los años 40. Sí, seguro que en los 40... ¿Qué? Feliz solsticio de invierno, ¿no? Sí, sí. ¡Ah! ¿Feliz solsticio de invierno? Sí, sí. Feliz solsticio de invierno. ¡Ah! Pero eso no me lo felicitas. Sí, sí, yo se lo felicito si quiere, pero vamos, me parece una estupidez, bueno, enorme. Hoy inicio... ¡Respeto! Siga, don Camilo, siga. Hoy inicio la nueva sección de Arcadia Gamers. ¿Ah, sí? Sí. La voy a desvelar después de este momento. Como le gusta poner el momento épico, el que le gusta más que... Ha buscado el... Pero lo consigo mientras otros no lo consiguen. Vaya, por una vez que no lo consigo en toda la temporada. Atención, oyentes de Arcadia Gamers. Métanse en el YouTube. Y verán el vídeo más asqueroso de la historia de los vídeos del YouTube. ¿Two Girls One Cup? ¡Qué asco, Tony! ¿El Two Girls One Cup? Pero eso no se ve en YouTube. Bueno, pues donde se vea. Yo no entiendo tanto de medios de comunicación. Pero yo tampoco quiero pecar de haber visto ese vídeo y haberlo enseñado a todo el mundo. TwoGirlsOneCup.com. Exactamente. Es asqueroso, amigo. Dos Girls One Cup.com. Para quien no lo conozca ya... Yo no entre en detalles, don Camilo. Es asqueroso cómo se comen la mierda. Ya. Pero es que cuando... Cómo se la pasan entre los dientes. Pero mierda de verdad. recién cagada del ano de una polluela. ¡Ah! Se la tragan, se la pasan por los dientes y hacen burbujitas con la mierda. No. Pero lo peor no es eso, no conforme con ello, la vomitan y se la vuelven a comer. Hay amigos, pensarán, ¡buah! Yo soy tan fuerte para aguantar el vídeo, yo lo podré ver. Yo soy fuerte, he visto cosas peores. No. Repito, no. No lo podrán aguantar. Es extremadamente horroroso, horrible, horrendo. Yo. Funesto. Funesto, de Funspot. Funspot Nest. Es horrible. Bueno, yo creo yo que... Yo lo he visto, ¿eh? ¿Sí? ¿Y qué te ha parecido, Chachi? No he podido acabar de verlo. ¡No! No puedo acabar sí de verlo. Acabé, yo sí acabé. ¿Pero cómo lo pudiste hacer? Es que, a ver, es que, mira, yo te voy a ser sincero. Es asqueroso a la máxima potencia. Sincero. No he visto nunca un vídeo tan... Es que me entraron ganas de vomitar. Chachi, trabajar en la zona friki, ¿vale? Te hace juntarte con la gente de Gigamesh, que desde aquí un saludo cariñosísimo para esa buena gente. ¡Saludazo! Que te meten en la cabeza todo tipo de arte pornográfico. Pero que a mí arte. Eso no me afecta. No me afecta, amigos. Yo ya he visto porno con cucarachas, tío. O sea, es que yo ya no tengo ningún tipo de límite, don Camilo. No, que no me pone, ¿eh? Ojo. ¿Porno? Que dejar claro el punto, ojo. ¿Porno? Así que las cucarachas, ¿eh? Sí, sí. Y ratas. Sí, sí. Verdaderas barbaridades. Puto asco. Por favor. Pero, ¿qué es lo que te enseñan a ti, Tony? Pues eso... Se van rulando los vídeos por email. Graciosísimo, vamos. Chache, no es explícalo. Este tipo de porno. Pero con cucarachas, tío. O sea. Bueno, también va bien. Estamos hablando de My Cry, en teoría, ¿no? Sí, es hasta cierto punto tan... O sea, que el Dante... ¿Cómo se llama el compañero? ¿El Nero, tontazo ese? Nero, ¿el 3? Nero. No, ese es Virgil. Ah. Pero no son compañeros. No es tontazo el Virgil. Es el personaje más molón de Castro. Sí, sí, Susana sí. Llama, Susana Llama. ¿Cómo que sí, el personaje sí, más sí. molón de la Todopoderosa? ¿Estás loco? Sí, sí, sí. Recuerdo bueno, que verdad, Susana verdad. Abrió el post famoso, que creo que es uno de los que más visitas tienen en el Fuera de Arcadia Games, que es ya hoy, más 18. Uf, sí, sí. Donde pone imágenes muy tórridas de Dante. Eso me hace que pensar de muchos sí. del foro. Sí, sí, a mí sí. ¿Eh? El más visto, señores. Uy, yo no veo ya hoy. Tony? Tony sí. Pero yo no veo ya hoy, no sé qué, no sé cuánto, yo el no veo otro. Ya hoy. Se pueden todos no. los en el chat, pero. Tiroso. El post con más vistas. Ya hoy más 18. De los más vistas. ¿Eh? No es el de las más vistas, es de los del más vistas. ¿Qué? Es del top 10. Que del no. top 10. Correcto. Del top 10. El top 10. ¡Hala! Ya está, bueno. Don Camilo, poco más que decir, ¿no? Hoy no ha habido crítica. Hoy no ha habido crítica porque estamos en Navidad. Ah. La época de la esperanza eterna. Claro, usted ha visto. Y yo tengo esperanza en que este programa se salve de la quema. Ya, ya. ¿Eh? De la horca, del garrote vil. Garrote vil. ¿Qué te parece? Bien, bien, bien, correcto. De la silla eléctrica, de la inyección letal, de la cadena perpetua. Porque este programa es un castigo, es un suplicio, es una hostigación, es silicio en las piernas. ¿Silicio? ¿O silencio en las piernas? Silicio del Opus Dei, Antonio. Uf. ¿Se puede ir ya, don Camilo? Me puedo ir ya, Antonio, si me lo pides, por favor, y me deseas felices Navidades. ¡Feliz Navidad, don Camilo! Gracias. Eso sí que se lo voy a desear. Gracias, polluelines. De nada. Que lo paséis bien y que descanséis y que no hagáis tantos rellenos. No se preocupe. Y que no hagáis tantos rellenos, amigos. No se preocupe, feliz y Navidad. Y que no hagáis tantos rellenos. Feliz Navidad, gilipollas. Ya se ha ido, menos mal que no te ha escuchado esto último. Porque vuelve. Lo he estado, lo he tenido. Y vomita, ahí. Ala. Algo vomita, más. ¿Qué vomita, Chache? Bueno, va con vomita, mierda. ¡Mierda! ¡La hora de vomita, mierda! ¡Qué asco de vídeo! Two Games One Cup in Arcadia Gamers, oh my por god. Por favor. 100 puntos. Bueno. Seguro que Koopa ya lo ha visto. Mucha gente lo ha visto. Koopa, ya, si estás en el chat, llama y di tu opinión del vídeo. Koopa, por favor. ¡No! Chache, llama y di tu opinión del vídeo. Tú, el Dramatic Chick Moon, lo descubriste cosa de 3 meses después. Ya de lo que sé, se, ya lo sé. Pero es que te ha pasado lo mismo con el Two Girls One Cup. Llevamos ya casi 2 meses viendo el vídeo. Ya lo sé. Ya a mí, por suerte, ya me avisaron con antelación y ya no vi. Es que video. Yo voy con retraso. ¿Qué le haga? Va a retar, todo el mundo lo habrá visto, pues mejor, porque así alguien llamará y dirá lo asqueroso que es. Yo quiero que llame Koopa en concreto para que nos... Pero Koopa es un tío que no ve esas cosas, hombre. Koopa es un tipo así limpio, como mínimo pero, limpio. Pero si por favor, si en su fanzine del salón del cómic había una mierda en la portada. Sí. Uy, ¿qué pasa? Que hay una mierda dibujada por David Ramírez. Que igual también come mierda. ¿El Koopa? No, el personaje del cómic del Koopa. Ah, vale. No sé, es bueno, igual. Volvamos al programa, llevamos 10 minutos off topic. Divagando. Troleando el programa. Sí, volvamos con Devil May Cry. Oye, ¿quién va a cantar la canción del tema principal de Devil May Cry? A ti no te gusta y a mí me parece lo mejor que ha parido madre Capcom y este grupo juntos, todopoderosos. Pues va a cantar el Arkham Shield. Madre mía, no es que me guste el Arkham Shield. No es que no me guste el Arkham Shield, sino que el Arkham Shield no le pega a Devil May Cry. Bueno, pero ya veremos cómo sale, ¿eh? Porque Arkham Shield ha hecho canciones. Y una noticia de última hora referente a Devil May Cry, que no está aquí, es que se habían rumoreado de que vendría un DVD con los capítulos de la serie doblados al inglés. Ah, qué bien. Que le están metiendo caña al doblaje. Ajá. Y aquí en español se compró la licencia, en España, pero no se sabe para cuándo. A lo mejor también viene. No creo, no porque creo, está comprado por Selecta Visión. Exactamente, una empresa de anime. Y Capcom, viendo el éxito que ha tenido el anime, porque se ve que ha tenido éxito, no entiendo por qué, se está planteando hacer más capítulos y esta vez basados en el juego. Ah, mira, sería un detalle. Yo espero que no. Bueno. Que estén basados en el juego, me refiero, que no estén basados en el juego. Ah, vale. Antes bueno, que hacer un estropicio. Sí, sí. Los Planet. LOL Planet, ¿qué digo? LOL Planet. ¡Asco de vídeo! ¡Aún está con eso! ¡Aún estás con eso! Está hablando de LOL Planet. También pota con el LOL Planet. No me extraña, LOL Planet, chache. LOL Planet, no los Planet, no, LOL Planet de PlayStation 3. Ya lo vimos en Xbox 360, un juego muy decente de la mano del amigo Inafune. Inafune. Creador de la saga Mega Man, que está de aniversario, 20 años. 20 añazos, como 20 soles. 15 años tiene Mega Man. Y no se han matado en hacer nada, es que desde luego. ¡Hola! Ha sacado 3 juegos. Pero Mega Man, estamos hablando de Mega Man. No, ¿sí?, de Mega Man Network, Mega Man ZX, Mega Man. No, Mega Man. Es que ya ni X, ya es que te está hablando de Mega Man. Ha salido un pack de cooperatorio con la música en rock, que está bien, pero joder, Capcom. Bueno, estaba hablando de LOL Planet para decir que al final parece ser que va a salir a precio reducido en PlayStation 3. Así bien, que desde aquí la enhorabuena a todos los usuarios de PlayStation 3 que vamos a disfrutar de este título a 30 euritos, más o menos. 29-25 euros, más o menos, de perlas. Bueno, vámonos con Sandor. Sandor. ¡Qué frío hace, cojones! ¡Qué frío hace en Madrid! En Madrid eso, eso también es un spoiler. ¡Que está nevando! ¡Que está nevando en Madrid! ¡Que está nevando en mi casa, señores! Oy, ¡está nevando! Ojalá, porque tú vives al lado del Valle de los Caídos. Sí, que me levanto y veo ahí la cruz. En todo alto. ¡Ay! ¡Ojo! ¡Sandor, qué bonita Navidad blanca, eh! Sí. Feliz Navidad, Sandor. Para Navidad Blanca, la que va a pasar el Chacha y todos los culés. Madre mía, líderes. Feliz Navidad, Sandor. Chacha va a pasar Navidad Blanca por otro motivo, que yo también sé su secreto. Uy, es verdad. El cacahuete. El quiste que tengo. Eso. Bueno, es mi secreto. Feliz Navidad, Tony, Chacha, Javi. Cero. Feliz Navidad. Ceros. Gracias, feliz Sandor. A todos. ¿Y el perro? Hoy estoy baneado del programa, ¿o qué? No me lo he sacado todavía. Es que no hay noticias de Metal Gear, perro. El perro está baneado, porque como se ha flasheado el móvil... ¡Hola! ¡Hola, don Camilo! ¿A mí no me deseas Feliz Navidad? Hola, don Camilo. Tampoco. ¿A mí no me deseas Feliz Navidad? Tampoco. ¿Qué te van a traer los reyes? ¿Ha sido malo este año? ¿O ha sido bueno? Hombre, depende de cómo se mire. ¿Ha sido bueno? Hombre, quizá con la novia un poquito malo. Ah, bueno, tomate. ¿Le has puesto los cuernos a tu novia? No, malo en otro sentido. Malo no cumples en la cama con tu novia. Oye, Camilo. Camilo. Por Dios santísimo. Ya. Y que Sandor no cumple en la cama con su novia. Ya. Que esto no es el tomate, Camilo. Aquí hemos sacado la noticia. No cumple en la cama con su novia. Camilo. Sandor se le rompen los condones. Camilo. Peligro en la cama de Sandor. ¡Hijo de puta! Para llegarte, carbón, el día 6 de enero, carbón. ¡Carbón para Sandor! Nah, me van a traer una muestra del Two Girls One Cup. Bueno. No chilléis al micro, gracias. ¿Queréis? Si queréis, empiezo ya a repartir cosas, porque es que traigo muchas cosas hoy. ¡Oh, qué bien! No traigas tantas y vamos al burnout. No, primero los... Hombre, chat. Los chats. Y los nicks. Los chats. Venga. Recordamos a Arcadia Gamers en el IRC hispano. ¿Hay que decir Wii hoy o no? O sea, güey. Yo por mí sí, pero... Hombre. Venga, va, Sandor, no, dale, por favor. Venga, pues estamos. Nano. ¿No decís el güey? No. Joder. No, vale. no quieren. Mira, igual vale, podemos hacer un sonido. No, pero es que ya verás que ahora se pondrán todos el güey detrás. No, pero no les da tiempo, porque con el lag y todo eso... Tenemos que encontrar un sonido corto para que sea después de cada nick, Feroz. Pero no tenemos hoy, ¿no? Para el año que viene. Los logros. Los logros sirven. Vale, va. Venga, estamos. Me gusta. Estamos. Nano. Alan. Alquima. Se ha conectado. DGJK. Faiseta Mir. Ay. Gaoka, Golf Runaway, Isaco Examen, Jet Black 87, Hildura, Johnny BCN, Koopa Conan, Ghost 83, Land, Mechita, Two Girls One Cup, Neoripo, Osano, Parufito. Saeva. Saeva director. Ya vale. Director, ya. Ya está. Snake 1991. Snake. Techan. Ushikai. Y V Brulla. 20.000 millones de logros de experiencia, ¿eh? Sí, porque lo que Zeros no sabía es que todos estos son logros desbloqueados. ¡Apunta, Zero! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Apunta estos nicknicks del chat! ¡Toma ya! ¡Feliz Navidad, Zeros! Los has apuntado, ¿no? Eso es Zero, ¿no? ¡Increíble! Pero creo que el 100% de Arcade Games convendrá que no. Más vale que Javi Kun se ponga de técnico porque Cero sea desmayado. Tiene que apuntar. No, a ver, hay que encontrar... Nadie quiere la hoja. Cero pasa la hoja a Javi Kun, aquí se están pasando la pelota. Hay que encontrar un sonido correcto para después de cada año. Acabo de caer en la putada que le acabo de hacer a Cero. Sí, pero yo ya era consciente. Sí, Sandor, yo también he caído en la putada que me acabas de hacer. Lo siento. Apuntada está, tranquilo. Como los logros, ¿no? ¡Sandor! Bueno, Tony, a ver... ¡Hola! Que os voy a comentar un par de cosillas antes del burnout, porque como no quiero así mucha molestia... Venga. No, ¿tú qué vas a ser molestia? Mira, básicamente, Tony... ¡Hola! De cara a la pared, porque ya sabes, chachete que no tienes amigos, pero yo te digo que no cuentan ni los amigos del live. Cara a la pared. Vale, ya estoy. Ya está cara a la pared, lo puedo... Pero si no te ven, Tony. Pero lo certificamos. Es cierto. Habla, Tony. Chache. ¡Hola! ¿Ves? Está lejos del micro. Chache. Hola, Sandor. Tú también de cara a la pared, porque que sepas que ese vídeo lo he visto, y no solo lo he visto, sino que lo he aguantado, y mi momento preferido es cuando lo tienen el trocito este en la boca, que ves que está derritiéndose. Vale. Edu... No hace falta que me ponga de cara a la pared, porque estoy debajo de la mesa. ¿Qué pasa? Edu, a ti no te digo nada, porque como tampoco hablas, no tengo nada que decir. Y así, por si a alguno se le ocurre dar marcha atrás y hablar al micrófono, tan solo digo que Tony Bella hoy, y no solo eso, sino que quería dormir en una cama de matrimonio con Funspot, que eso no lo ha contado nadie, y yo tengo papeles que lo demuestran. Así que, señores, teniendo fantasías, ¿eh? Sandor, en el hipotético caso de que eso fuera cierto, de que yo quisiera acostarme con Sega, ¿vale? Lol. Yo al menos habría cumplido la cama. ¡Ajá! ¡Ay! ¡Se confirman los rumores! ¡Sandor no cumple en la cama! ¡Nadie se esperaba esa salida! ¡Nadie! ¡Nadie! y quiero firmarme un logro desbloqueado. Ownet. Tony-chan, Ownet. Bueno, Sandor, ¿qué tal si vamos por faena, eh? Con Burnout Paradise. ¿Qué es, Sandor? El fantástico Burnout, que lo estuve jugando hace ya 2 semanas, que como lleváis 2 semanas de vacaciones, no he podido hablar antes. Ay, ya vamos, ha llegado allá ya la demo, ha llegado ya la demo. Así que estaría muy bien que el señor Tony, como le ha gustado tanto la demo del Burnout... Y a mí me han parecido muy correcto. Y a mí también la he jugado. ¿Tú también la has jugado? Es verdad, sí. Que tienes ahí una Play 3 de Strangis. Sí. La demo, básicamente, toda la gente, me imagino a los que estéis escuchando, ya habéis jugado la demo. Si no, no que tenga es un Burnout. Es decir, coches desconocidos a 200 por hora, cuyo mayor diversión es jugar a los choques, a los coches de choque. ¿Estamos donde estamos? Ya. Vamos, estamos. ¿Y las carreras? ¿Eh? ¿Y las carreras, Sandor? Hombre, es que donde tú ves carreras, yo veo que tengo a 5 que tengo que hacer que se estrellen. Uh-huh. Hay formas y formas de verlo. En resumen, Burnout Paradise, un juego que sale en enero, y como habéis visto en la demo, su principal base es que ahora mismo es totalmente abierto. Un arma de doble filo, añadiría yo, Sandor, no totalmente sé si estarás de acuerdo. Doble filo, sí, completamente de acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? Así a bote pronto, el coche se va destrozando según vamos chocando, evidentemente. Sí. El señor de Criterion, con el que estuvimos, ahí mismo no recuerdo su nombre, espero que me perdone. No te preocupes, nos dijo que han cogido y han revisado el modelo de Burnout, que digamos que el coche solo se destruía cuando estabas jugando en Rabia de la Carretera. Ahora mismo ya no, el coche se puede destrozar cuando quiera. Uh-huh. Siempre esos choques van a tenerse en cuenta, y también han alargado la duración de los coches de forma que, a no ser que ya no tengas 4 ruedas y un motor, ya no vas a poder moviéndote. Pues quería insistir en ese aspecto, y es que hay un pequeño factor que es el que, a ver, o sea, si queremos... Antes Burnout, estamos de acuerdo en que era un juego en que pasabas de carrera en carrera sin mayor preocupación que esa. Sí. Ahora Burnout ha pasado a ser un juego abierto, entre comillas, un estilo Midnight Night Club, que, claro, al tener el coche destrozado, no podremos ir directamente a la siguiente carrera. Tendremos que pasar antes por el taller. Claro. Por el taller. Lo que podría haber sido una virtud del juego, es decir, acabar la carrera y acabar el coche perfectamente, porque podrían habérselo permitido y tampoco es algo tan escandaloso, e ir a la siguiente carrera, se ha convertido en algo bastante lento y tosco, ¿sabes? O sea, tenemos que buscar el taller, llegar al taller, a reparar el coche. Por no hablar de esas carreras horriblemente largas, que acabas en el quinto culo y dices, anda, si ahora que haces esta prueba, que está 10 minutos de carrera para allá de nuevo. Anda. Que eso no está del todo mal tampoco, ¿eh? Porque el tema, hay como 160 kilómetros, corrígeme, Sandor, de carreteras. Sí, o más. Espectacular, espectacular. Me has pillado, porque me había anotado todos los datos de las carreras, excepto eso. Pues mira, pues ya te lo confirmo yo, seguro que son 160 kilómetros aproximadamente de carreteras, lo cual dice mucho a favor de la longitud de la ciudad de... ¿Cómo se llama la ciudad? Paradise City, exactamente. Son, atención, más de 30 kilómetros cuadrados. Es decir, una ciudad inmensamente inmensa. ¿Kilómetros? Kilómetros cuadrados. Vale, vale. Y ahora diría la gente, pues claro, ahora, vale, esto pinta muy bien. Una ciudad, nos movemos por ahí haciendo las cosas. ¿Realmente el juego será para tanto? ¿Será largo? Hombre, pues sí. 120 semáforos, es decir, 120 pruebas, porque ahora las pruebas, en lugar de ser un menú, en el que tú vas, las seleccionas, pam, pam, pam, ahora es un semáforo, te tienes que parar delante y entonces la prueba empieza. ¿Por qué eso es bueno y es malo? Es bueno pues porque le da un poquillo más de sentido, si cabe, a lo que es Burnout en sí. Y aparte te da la sensación de que el juego no tiene ninguna carga. Uh-huh. Que eso es buenísimo, es decir... Sí, sí, eso sí que es un punto. En lugar de comerte la típica pantalla cargando con la barrita, te están explicando por dónde tienes que ir y por dónde te tienes que correr. Así que eso hace que el juego, digamos, que tenga la carga inicial de la ciudad y nada más. Uh-huh. Está muy, muy bien. Otro punto curioso, y no menos destacable en lo que vendría a ser la saga Burnout, son los daños del coche. Daños del coche que irán aumentando según vayamos chocando, y esto se reflejarán en el comportamiento del coche, quiero decir, tanto en... Le han querido añadir, es que no estoy de acuerdo con esta afirmación de que es un toque simulador, porque es que es absurdo hablar de simulador en Burnout, pero sí que le han querido añadir unas penalizaciones al coche según se va chocando y demás, y eso no es del todo bueno tampoco cuando es un juego arcade, creo yo. Claro, pero es que han añadido algo que el Burnout no tenía antes, y es los talleres. Y es que esos talleres que has dicho antes, que podemos pasar para reparar el coche cuando no tengamos misiones o carreras, también se pueden utilizar en mitad de una carrera. ¿Mm? Y claro, tú imagínate el modo furia de la carretera, que sin necesidad de pararse, 30 takedowns, sin necesidad de pararse. Ah, claro, es arcade, es arcade. Claro, tú imagínate el modo furia de la carretera, que era hacer 30 takedowns, y el modo se ha acabado cuando tu coche ya no podía más. Sí. Claro, en cuanto pasas por un taller, tu coche se regenera, por así decirlo. Genial. Y claro, es que por un lado lo han hecho más fácil, pero por otro lado más difícil, claro. Eso había que compensarlo. Entonces, siguiente punto a tratar. Es decir, ya sabemos lo que es Burnout, este nuevo sistema, y ahora pues, ¿qué más tiene que ofrecer de nuevo? ¿Qué es lo nuevo pues, de este Burnout 3? De este Burnout Paradise, perdón. Pues precisamente, comparando con Burnout 3, llama la atención. De hecho, a mí me fastidia mucho porque tengo unos datos aquí de lo que jugué y otros datos muy distintos de la demo, así que os cuento todo. Y es que hay determinados géneros de determinadas pruebas que desaparecen. Por ejemplo, el modo choque. No sé si os recordáis. Uy, sí. Gracias a Dios que se ha ido esa basura. Que al principio era muy entretenido, sí, jaja. Sí, sí, jiji, jaja. Pero en cuanto te venía una cosa rara, decía, anda, que den por saco, vamos a jugar rápido esta prueba, que quiero pasar a la siguiente. Sí, sí, sí, sí, pero si es que era un muermazo. Yo no entiendo a la gente que le puede gustar eso. A mí me gustaba. Pues el modo choque lo han cambiado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues que pulsamos LB y RB en cualquier momento, o L1 y R1, y nuestro coche empezará a botar. ¿Eh? Empezará a botar por las carreteras. Esto no se ve en la demo, así que no lo probéis. Empezará a botar por las carreteras y tendremos que dirigir nuestro coche hacia los sitios donde queramos que cause destrucción. ¿Ah? Es decir, a priori, parece más divertido, no sé, porque en cualquier momento, pues, ves ahí 5 autobuses y dices, bueno, voy a liarla. ¿Cuál es el problema? Que al final parece que han cambiado el modo choque por un modo pelota de la muerte. Sí, sí. Porque es totalmente irreal, ¿sabes? Tu coche se va deformando con cada bote. No obstante, y se queda hecho Sando, una pelotita. ¿Es divertido? Bueno. Creo que va a pasar como con el modo choque. Te va a gustar los primeros 5 minutos y cuando vayas por la calle número 20, entonces vas a decir, ande que le den. Vale, vale. Bueno, Sandor, bueno, ¿qué expectativas hay de cara a tu opinión? Hombre, pues expectativas. Así de primera, es un Burnout, no va a defraudar. ¿Es el Burnout de nueva generación que esperábamos? Sí, pero no, amigo, porque ha cambiado tanto el juego que se podría decir que es que sigue siendo Burnout por 4 cosas. Es el efecto que pasó con Resident Evil 4, ¿vale? Resident Evil 4 es un juego muy bueno, pero no tiene que ver con los anteriores. Es decir, que yo preveo que los fans van a estar totalmente divididos. A unos les va a encantar el nuevo sistema de juego, a otros van a seguir adorando los anteriores y deseando que vuelvan. Pero bueno, eso sí, lo que no os salva a nadie es de probarlo y jugarlo, porque realmente vale la pena. Perfecto, Sandor. Tan solo decir una cosilla más. Adelante. Y es el tema del el sistema online, que en la demo la gente parece ser que está un poquito liada con ello. Yo no lo acabo de entender, si te soy sincero, Sandor. Es que el online está puesto a trozos. Es decir, tú juegas hoy, tienes una posibilidad online, y juegas la semana que viene y tendrás otra. ¿Ah? En la demo. Eso en el juego completo no va a pasar. Claro. En el juego completo, digamos, en propias palabras de este hombre de Criterion, se nos dijo, mira, yo solo sé que me meto en Halo, por ejemplo, nada más a ir, me meten un disparo entre ceja y ceja y es que eso no me divierte. Es decir, yo quiero un juego más casual. Pues vamos a darle casual a los Burnout. Así que en resumen, el modo online es más o menos lo que ya habéis visto en la demo, es decir, tú ves que un amigo está jugando, pues te sincronizas con él en su ciudad y puedes estar ahí haciendo, a ver quién hace el derrape más largo, la contradicción más larga, las carreras os las tenéis que hacer vosotros más o menos a mano. Pero después hay dos modos multijugador que en la demo se ven a medias. Primero, los desafíos, que esos se activan con el menú. No sé si habréis visto vosotros. Sí. Pero, por ejemplo, desafío, hacer 5 vueltas de campana en 1 minuto. Y el que veo lo consigue, lo consigue. Punto. Bueno. Y después ya tendrá los modos habituales de carrera, de no sé qué, de no sé cuántos, ya hecho con la intención de jugar un Burnout de toda la vida. Bien. Pero eso hoy por hoy no está disponible aún. Bueno, yo pero lo que sí quería estar en la demo. Yo digo, en sí, el juego completo. Lo que sí que quería, bueno, a ver, yo he jugado a la demo y bastante. A mí no me da la sensación que te da a ti, ¿eh? de que sea algo rompedor. Claro, tú has jugado el juego completo, yo no estoy en la misma condición que tú, así que esperaremos el juego completo para acabar de un poco de tener una sensación final. Claro, yo no he jugado el juego completo, así que tu opinión prevalece. Pero por otro lado sí que te diría que, a ver, nosotros lamentamos el hecho de que esta información del Burnout ya estaba preparada de hace unas cuantas semanas. Pero claro, aquí la gente de Arcadia Gamers pues tenemos unas ocupaciones y a veces no queremos hacer un programa que pueda salir mal a riesgo de que no hayamos podido jugar a juego porque no tenemos mucho tiempo. Entonces hemos tenido que pues hacer estas semanas. Que bueno, creo que el primer programa, que fue el de los Pollas 3, gustó bastante. La semana pasada pues nosotros siempre dedicamos un par de programas a las músicas cada año. Este año todavía no hemos hecho ninguno, o sea que tenemos el derecho de un poco de hacerlo. Así que dos semanas de vacaciones, bueno, sí, le puedes llamar de vacaciones si quieres. Pero al fin y al cabo lo único que queríamos era no rebajar la calidad, entre comillas, del producto. Así que eso sí, lamentamos que la información haya tenido que ser ya no tan actual como lo podía haber sido hace tres semanas. Pero de todas maneras el juego sale en enero, así que me quedo con tu opinión. Y nos quedamos con tu opinión y a ver qué impresión nos da. ¿Cuán pollastrable es este juego? Ahí te he visto. ¿Cuán pollastrable GOTY 2008 es este juego Burnout Paradise? Vale, pero también cabe decir que si estoy un poquillo liado con el tema de los datos es porque, ya os digo, la versión que teóricamente era final, vimos cosas que teóricamente la demo no tienen por qué estar. Por ejemplo, la vuelta al rojo también se la habían cargado por completo y en la demo está. Pues digo que la información que esté así no es que se esté echando la bronca si quieres, no es que es raro, muy raro. Nada. Por muy cierto, pensando. También ahora que me acuerdo, respondiendo a Pirrimán del foro, que ya le dije que el martes, sí, el juego va a estar lleno de pilotos fantasma. Vaya, también tenemos algo que interés en saber eso. Que bueno, se ha quejado mucho la gente de que no se veían los estos, y también que teóricamente en la versión final íbamos a poder hacer piruetas. Yo, de hecho, cuando estuve jugando, era pulsar el freno de mano y entonces podías hacer las piruetas de toda la vida. Pero eso en la demo no se ve. De hecho, además, hay un momento en el que el de Crash FM te dice, pulsa el freno de mano sí, para Crash girar. FM, ¡qué bueno! Dios, Crash FM. Sí. ¡Qué bueno! ¡Hola, soy tu amigote, Nen! Sí. ¡Hola, Nen! Desde Crash FM. ¡Hola, soy de Crash FM! Bueno, Sandor, pues que tengas buenas vacaciones y nos escuchamos después. Hola, soy de Crash FM. No hay tiempo para más. Sí, sí, hay tiempo para una. Tony, adelante. Te haré llegar una versión de Burnout solo para ti, que te diga, ¡hola, Nen, soy tu amigo de Crash FM, ya ha salido el pro! ¡Nen! Gracias, Andor. Nos escuchamos en el año que viene. Eso espero. Venga. Hasta luego. Alejandro, gracias. Noches. Pues aquí estamos nos ha dejado Andor con estas impresiones de la versión final de Burnout Paradise. Y vamos a hablar de lo que llevo. Y vamos a hablar de Street Fighter 4. Y yo, mientras vosotros metéis el monologazo, voy a empezar a suprimir noticias. Bien. Porque son las 12 y 5, tenemos medio o tres cuartas partes de guión de noticias todavía por dar, y tenemos Galdalixian, tenemos un Charchet y tenemos Pregunta Bizarra. ¿Un Charchet? ¿Un Charchet? Yo no me sale bien. Un Charchet. Míralo, está ahí. La segunda parte es... ¡Qué lol! ¡Bueno! ¡Qué bien esta canción! Es que es perfecto. Sí, es random esta... A ver, Edu. Que no opiniones sé. Distantes. Opiniones distantes han salido. Vamos a empezar primero lo que ha salido. EGM. Un número especial. Número de este mes de enero. Que nos ha servido lo que vendría a ser los primeros datos oficiales por fin de Street Fighter 4. El esperadísimo título de la todopoderosa Capcom para futuros formatos que no sabemos ni cuáles son. Edu, es impresionante y es una grata sorpresa saber que el productor, ni más ni menos, es Yoshinori Ono. También decirte que Akiman está metido en el proyecto. Akiman, uno de los creadores de Street Fighter. ¡Oh! Está metido en el proyecto. Y si no me equivoco, que ya lo confirmaremos en breve, Bengus es el que va a hacer las imágenes del ¡sí! juego. ¡Sí! Que es el artista de Street Fighter 1, Street Fighter 2, Super Street Fighter 2X, Street entre Fighter otros. Street Fighter Alpha 2, Street Fighter Alpha 1... Me estoy rayando, no sé si era el mismo Akiman o era Bengus, pero sea cual sea, los dos son buenos, ¿eh? Son grandes Bengus ilustradores. Mola. Edu, cosas que se han dicho dentro de esta revista. Es un juego que no tiene casi nada que ver con lo que hemos visto en Street Fighter 3, por ejemplo, ni la saga Alpha. Quiere decir, Yoshihiro Ono, que estuvo totalmente metido en Street Fighter Alpha y Street Fighter 3, es como si hubiera apartado estos conocimientos, quitando así lo que vendrían a ser los famosísimos parries de Street Fighter 3, esto que te permitían bloquear los movimientos, los Alpha Counters, o los también no menos famosos Custom Combos de los Alpha. Edu, yo de verdad, o sea, siempre he pensado que estamos haciendo demasiada sangre de un juego que solo hemos visto cuatro ridículas imágenes que nos han confirmado. Bueno, en sentido literal, las cuatro imágenes, porque han sido cosa de ocho imagencillas bastante decentes. Nos han adelantado ya que va a correr a 60 frames por segundo, algo muy, un dato muy esperanzador. Y que dentro de lo malo, Edu, sin saber todavía casi nada, como aquel que dice, ya sabemos que el juego, según Yoshinori Ono, una persona que no tiene casi nada que ver, por no decir nada que ver con Capcom of America, del que podíamos tener la más mínima sospecha de que el juego iba a ser peor o mejor, que yo no estaba de acuerdo con esa afirmación, pero una persona que ha estado metida dentro de los juegos nos ha dicho que este Street Fighter 4 se parece más a Super Street Fighter 2X, uno de los mejores y mejor considerados Street Fighters de la historia, que a cualquier otro, lo cual ya es como mínimo esperanzador. Y el juego va a ser en vertical, en lucha vertical, sí, en 2D. Horizontal, quiero decir, o sea, no 2D, como aquel que dice, a pesar de sus gráficos poligonales, algo como lo que ya vimos en Street Fighter EX. Más bien yo lo compararía a Battle of Fantasia de Sammy, un juego que casi nadie conoce, pero bueno, es siempre sabido decir que ese juego es Dark System Works y está hecho a la misma manera. No sé si se estará basado en él o Capcom habrá visto la versión de ese juego y le ha picado la curiosidad. Personajes. Decir que también, que como dijimos en anteriores programas, el juego lo producía Capcom USA. Pero se ha cedido. Pero Capcom Japón estaba implicada, ¿no? Sí, pero parece en ningún momento se dijo que Capcom USA lo iba a hacer solo. Sí, pero parece ser que al final se ha cedido la licencia en Capcom Japón. Claro. Lo cual, oye, de verdad, yo es que nunca he compartido la opinión de que USA se fuera a cargar la saga, ni mucho menos. Pero ahora quien dudaba de esto va a tener que callarse, la verdad. Va yo tener creo que les dio miedo y las vendieron. No sé cómo va a acabar el tema, pero yo sí que os digo una cosa. O sea, la gente está echando ya, pero bilis por la boca, por imágenes que hemos visto que no nos dicen casi absolutamente nada, amigos. A ver, estamos hablando de que este Street Fighter va a ser una mierda. Yo no quiero pecar ahora de subjetividad, pero sí que os digo una cosa. ¿Quién está seguro de que Metal Gear Solid 4 vaya a ser un gran juego? Yo. O Resident Evil 5. O Resident Final Fantasy 13. O sea, quiero decir, ¿por qué dudamos de Street Fighter 4 y no dudamos de Metal Gear Solid 4? Porque estos que están ahora diciendo Metal Gear Solid 4, bien que echaron mierda de Metal Gear Solid 2. Claro. Vamos a ver qué pasa, amigos. No, a ver, lo que sí que no se tiene que asustar la gente es porque tenga unos gráficos diferentes. Es decir, ¿echaron mierda, Tony? ¿Eh? Echaron mierda. No, otra vez. No. Líate el cigarrito, Líate el cigarrito. Lo que no puede hacer la gente es asustarse por los gráficos. Uh-huh. Es decir, como el caso extremo del Street Fighter EX. Sí. Un juego que tuvo muchas críticas, pero seguramente la gente no jugó porque vieron los gráficos poligonales. Sí. Porque la gente que habrá ¿Cuánta gente habla de ese juego sin tener el más mínimo conocimiento? La gente que no habrá jugado a ese juego, seguramente no habrá descubierto ni que ese juego tenía custom combos del Street Fighter Alpha 3. No se habrá enterado que los Dream Cancels y los Super Cancels provienen de ese juego. Uh-huh. Esos tan famosos del KOF 11. Sí, y que después se han adaptado a muchas cosas. O resulta gracioso. O que el War Break también aparece aquí. Resulta gracioso. Bueno, que además este War Break, este movimiento entre comillas imparable, lo vale tener va aquí. A estar en Street Fighter 4. Lo que iba a decir, también resulta gracioso esa gente que critica a Capcom por Street Fighter X. Amigos, no lo hace Capcom ese juego. Esa rica. Vale, o sea, no sé, es un poco fuerte, pero yo de verdad que, a ver, Capcom que sí, solo hizo algún diseño que otro y ya está. Sí. No tiene nada que ver. Bueno, total, que Street Fighter 4, yo de verdad que me alegro mucho de la información que se está dando. Ahora sí que soy subjetivo, me alegro muchísimo. Tengo muchísimas ganas de ver qué sale. Quiero jugar ya este título, quiero que se confirmen los datos. Y sobre todo, Edu, Chache, creo que estamos de acuerdo, quiero verlo en movimiento. Claro, es que un juego de lucha no se puede saber nada hasta que no esté en movimiento. Tienes el listón muy alto, Tony. No lo tengo alto, lo que pasa es que me fastidia eso, ¿no? la crítica barata, ¿sabes? Ya. O sea, y aparte, no hemos visto nada. Otra cosa, cuando salga el primer vídeo, no os fiéis del primer vídeo nunca de un juego de lucha. Pero jamás, nunca. Jamás. Okuto no Ken nos pareció la mierda. Hablando de Okuto no Ken, que acaba de sonar, nos parecía una verdadera basura el primer vídeo que se vio. Nos parecía una puta mierda el primer vídeo. Pero a medida que íbamos viendo vídeos de torneos, que es donde se demuestra cómo es un juego de lucha realmente, sale la verdadera cara de Okuto no Ken, que era un gran juego, a pesar de sus bugs, pero era un gran juego. Perfecto. Pues casi que vamos a hablar un poco de los jugadores de 360, los compradores en concreto, según Square Enix. Hemos dejado un poco este temazo, Edu, qué maravilla de tema. Final Fantasy X. Según ni más ni menos que Yoichi Wada, el actual CEO de Square Enix, que no feo, siempre decimos siempre la misma. ¡Siempre es la misma! ¡Logro desbloqueado! Ya no tenía gracia después de tanto tiempo. 20 puntos, pero bueno, el logro desbloqueado le da un toque así relativamente gracioso. Bueno. Oye, que dice... Viene gracioso que esto lo diga alguien de Square Enix desde Japón, que los compradores de Xbox 360 son verdaderos jugadores. A ver, amigo, ¿qué quieres decir con esta tontería? O sea, lo dices tú. ¿Dónde están los juegos de Square Enix? Solo momento hay uno. Tony. Momento Tony. Bueno. Vamos a ver. Es que no tengo tanta gracia, chachi. Es que no es que yo soy inigualable, ya está. Hola, toma ya. Flores. Esto es increíble. Pero a ver, esto es increíble. Mira, me gusta. Esto es increíble. Amigos, esto es increíble. Pero es un poco Bisbal, Amigos, esto es increíble. Es un poco... Ay, Bustamante. Bueno, amigos, esto es increíble. O sea, que no es Bustamante. Que te lo diga, yo qué sé, Matt Rain. Vale. O que te lo diga... Peter Molinex. Sega Funspot, te lo crees. Peter Molinex, te lo crees. Cliffy B, te lo crees. Bueno, yo a Peter Molinex no me lo creo. Yo tampoco, era un decir. Ojo, que te lo diga Koji Kondo, después de reírte en su cara, te lo crees. No. Yo si me lo dices algo corriendo. Amigos, pongan en el Google Koji Kondo, amigos. Que te Donkey Kong, Ricky Fieldsheim. Tampoco te lo crees. Te lo crees. Te tira un coco y te lo crees. Sí. A la fuerza. ¿Qué quiero decir con esto? Que me resulta un tanto hipócrita. No ha salido. Me resulta un tanto hipócrita. ¡Momento, Tony! Me resulta más eso que lo de increíble, que me gusta, me resulta un tanto hipócrita. Me resulta un tanto hipócrita. ¿Qué os parece, Ceros? ¿Qué te parece? Sí, les gusta. Así con el dedo, Javi levanta también, el dedo, levanta vale. El meñique. Me resulta un tanto hipócrita el hecho... ¿De qué vas a dar? ¿Pulgar? Pulgar, chache. Me resulta un tanto hipócrita el hecho de que... Tanto hablar y resulta que no hay casi ni juegos para Square Enix, para esta plataforma. Al contrario. Cierto. Al contrario, amigos. Y todos los juegos están en PlayStation 3 y Wii. Que no digo que tuvieran que estar, pero hombre, no sé, pero ¿por qué lo dices ahora que viene con esto? ¿Qué pasa? ¿Que los compradores de Wii y de PlayStation 3 no son jugadores reales? ¿Verdaderos jugadores? No. ¿No tienen derecho? ¿Qué pasa? ¿Que España es África, acaso? Hola. ¿Qué pasa? Hola. No, quien ha querido entender el chiste ya lo ha entendido, ¿eh? Hola. No, lo dejo en el aire. ¡Se voy a denunciar! ¿Por lo que acabas de decir? Bueno, pues eso quiero decir. A mí me hace gracia las frases que dice. Al final. Te estás copiando, Edu. A mí me hace gracia, pero aquí cada uno tiene que tener su... Vamos a ver, a mí me hace mucha gracia. Eso es mío de hace muchos programas. Y ahora, ¿cómo era? Me parece un tanto hipócrita que... Es del Tony. Tú tienes que sacarte la tuya. Lo siento, Edu. Espabila. Pues era... Espabila, chaval. Espabila. Estamos en Navidad. Bueno. Estamos en Cataluña. ¿Qué quiere decir eso? No sé, me lo dice mi padre constantemente. Ah, vale. Guay. Bueno, hay que joderse. Mira, me gusta. Recurriendo al recurso fácil. Me gusta. Palabra, hay que joderse. Hay que joderse. No te lo compro. Tú no me lo compras. Da igual. Mira lo que hago. Pañuelos blancos. El yo estadio. Por mover el pañuelo también lo saco. Pañuelos blancos. No me ha gustado. No, Edu, venga, va. Dale, caña. Bueno, hay que joderse que diga Square Enix que existe una idea equivocada de ellos. Que establecida que indica que solo confiamos en series como Final Fantasy o Dragon Quest. Tócate los huevos. Oh. Tócate los huevos. ¡LOL! Si solo anunció un título, dos títulos nuevos y me parece que uno ni es suyo, que es, bueno, sí es suyo, It's a Wonderful World, ya está. It's a Wonderful World y Last Reman. Lo demás, todos Final Fantasy, Dragon Quest. Ah, claro. Final Fantasy y Dragon Quest, claro, se han olvidado Kingdom Hearts, claro, claro. Falta una. Falta una. Vamos con lo que podría ser la cutre noticia, pero no lo es porque sería cutre noticia del año pasado. Creo que la dimos como cutre noticia del año pasado. Sí. Pero este año no. Cágate. Dichosa, cágate. Con la descripción de la noticia. Un año atrás. En Arcadia Gamer. En Arcadia Gamer. La cutre noticia. La cutre noticia. Buenas, tenemos? Tony, ¿qué tal en este año 2006? 2007 no era. Vamos a estar en el 2007. Era sí. Pero era 2006. Sí, 2006. En este año 2006 vamos a dar la noticia de que Time considera que Wii Sports es el mejor juego del año. Sí, ¡LOL! Cutre noticia, LOL. Ni, bueno, ni cortos ni perezosos se han erigido como el juego del año. Volvemos al 2007. Y tenemos... No, qué compro, mal ha quedado, no, improvisadísimo, no te lo, total. No te lo compro. No me lo compras, no, bueno, compro. No pasa nada. Time considera que Halo 3 es el mejor juego del año. Respetable. Sigue en la lista... No, claro, respetable. Sigue en la lista Orange Box, de Orange Box, seguido en el número 3 de Rock Band, en el número 4 Super Mario Galaxy, en el 5 Bio Chocolate, en el 6 Call of Duty 4... 7 de Legend of Zelda y Mass Effect en el número 8. Ice Combat 6 en el número 9 y God of War 2 de PlayStation 2 en el número 10. Bueno. El único título de portátil, Zelda PH. Bueno, no sé. No está del todo mal, pero cambiaría un poco los órdenes, sinceramente. Sí, sí, sí. Bueno, pero teniendo en cuenta que Rock hace un año... antes que Mass Effect. Teniendo en cuenta como hace un año, ahora recordamos... con estos medios que nos dispone la radio para hacer un flashback en condiciones. Sí, sí. Esta revista eligió a Wii Sports y este año a Halo 3, bueno, la cosa parece que ha mejorado. Se han empollado un poquito más. Al menos digamos que todos estos títulos los podemos encontrar en los pollastrables, casi todos estos títulos. Sí, sí, tanto, sí, están todos casi. Van en nuestra línea. Bueno, Blue Dragon, devuelve, parece. Sí. ¿Viste? Y no solo uno, con Gears of War 2 también, en algún momento. Y es que Takashi Sensui, el que tiene el dudoso honor de ser el director de Xbox 360 en Japón... Dudoso honor. Dudoso honor porque el pobrecillo tiene que ir puteadísimo todos los días. Sí, tiene sí. que ir por la calle, ¿eh? Esto es el de que vamos, ¿no? Yo creo que le tiran huevos por la calle. Más o menos. Sí, no, ¿cómo debe ser un día en la vida de este pobre hombre? Debe ser como cuando Sega Funspot iba con las drinkas ahí muriéndose, ¿sabes? O sea, la vida no tenía sentido ya. Bueno. Yo creo que Sega Funspot iba siempre con las drinkas debajo del brazo. Puede ser. Siempre, bueno. no la soltaba. ¿Te acuerdas cuando Sega estaba como en Madrid? Sí, bueno. Que ahora sería utópico que el Sega estuviera como el Madrid, pues entonces estaríamos hablando del mejor club del siglo XX. Takashi Sensui ha dicho que Microsoft quiere duplicar el número de juegos a la venta en ese país y por lo tanto quiere multiplicar el pabellón de Xbox 360 en Japón y creen que la única manera de hacerlo es con Blue Dragon, puesto que es el juego que más éxito ha tenido en Japón y el que impulsó sus ventas. Literalmente dice, sin duda, como ya pasó con el primero, será un juego muy valorado. Escucha muy bajito. Al año devoran a uno de nosotros. Si intentamos escapar, los demás árboles se encargan de bloquear el camino. Sí, ya lo sé, pues ya no voy por los árboles. Intentamos talar. No lo intento. Esto es lo que ocurre. Oye, ya lo sé. Sin duda, como ya pasó con el primero, sea un juego muy valorado y comprado por los jugadores japoneses que ya pueden tener grandes expectativas sobre el futuro de la consola de su territorio. Pues bien. Venga, Blue Dragon 2, que ya está muy avanzado en su desarrollo. Y tenemos un Rigi. Y es que Ricky no, ve cosas raras. Ve cosas raras. Tan raras como tú un chat de voz. Tú pillas una Wii y piensas, ¿qué le falta a esta consola? Un chat de voz. Un chat de voz. Un chat de voz. Según Ricky, no sería raro ver un chat de voz. Es que. No es que sea raro. Es que lo raro es, lo raro es que no lo tenga. Es que es imprescindible, Ricky. Es que es imprescindible. ¿Y esto a qué viene? Imprescindible. ¿Por qué dijo esto, Ricky? Porque en Pokémon Snap, la consola virtual. Han modificado un poco el juego. ¡Ah! Cosa que... ¡Madre mía! cosa que en teoría iban a mantener igual. Ahí está el tema, Edu. En teoría, los juegos de la consola virtual eran intocables. Eran intocables, es decir, si el juego PAL tiene bordes negros y va más lento que los juegos japoneses, no lo iban a retocar. Porque te lo querían, comías. Lo pagabas y te lo comías. Te lo comías íntegro. Pero en el Pokémon Snap la han modificado un poquito. Y ahora puedes colgar las fotos y retocarlas y mandárselas a gente con la conexión Wi-Fi de Nintendo. Es decir, se han hecho esto. ¿Os acordáis del caso del Wave Race 64 que quitaban la publicidad de Nintendo 64 y ponían publicidad de Wii? Claro. Era espectacular, hombre, o sea... Pero a ver... Es, para eso sí, pero después para meter un juego online, sí, no. Si ya metes... Aprendamos de la consola virtual de Nintendo, sí. Sí, desde luego. Si tenemos conexión Wi-Fi de Nintendo para el Pokémon Snap, ¿por qué no hacen una conexión Wi-Fi para los juegos de verdad? Es decir, yo quiero jugar a un GoldenEye online, si saliera. Madre. Yo quiero jugar a un... Chacha mojado las braguitas. Yo quiero jugar a KOF 94 online, que ha salido para la consola virtual. El dedo mojado las braguitas. Claro. ¿Por qué? No, más no, Tony, más no. Bueno, sí, F-Zero. F-Zero, cuando llegara a salir un F-Zero. 32 coches en carrera. ¿Quién sí. no quiere online? Zero se ha mojado la sillita. Pues, señores de Nintendo, ya es hora que se lo planteen. Sí. Pues, ala. Vamos a hablar de otra cosa. De móviles. De móviles. A ver si acabamos ya las noticias. Qué pesados somos, ¿eh? Sí. Somos unos pesados. Es que ha habido muchas. Somos unos pelmas, Edu. Todo junto. Sí, vale, enchúfala, Edu, enchúfala. Mira, hablando del Final 4. Esta es del 5. Usted no tiene nada que ver con el 4. No tiene nada que ver, Edu. Si está del 4, si está con el 4, y vamos del 5, le tenemos el 4 y le del 5. Sí, porque el año que 4, el 5. Sí, porque el año que viene se anunciará el 5. Bueno. Ah, vale, seguramente. Sí, seguro. Final Fantasy 4 tendrá secuelas. Anda, no me jodas. ¿En qué? En móviles. Vale, ya podemos sacar la noticia, pues. Vale. No, la gracia de la noticia es. ¿Por qué después de cuántos años del Final 4? 16, no. 10.000, no te jodas. Sí, más o menos, 16. Es verdad, sí que hace 16 años, sí. Casi. Aprox. Tenía razón. Después de 16 años, hace una secuela. Sí, sí. Que será contada desde un... Será protagonizada por el sucesor de Cecil. Uh-huh. Bueno, bien. ¡No! ¿Por qué? Ahora me das un Final Fantasy 1-2. No, toques los huevos. Ay, está cabreadito, Mimi. Claro. Vaya por Dios. Vamos con la venta, ¿vale? Las ventas en Japón, que sitúan una semana más al frente a Nintendo DS, la sigue la Wii y a la tercera PSP. PSP. Nintendo DS 168.000, Wii 115.000, PSP 91.000. En esas tres en cabeza. Sigue cuarta posición ya bastante lejos PlayStation 3 con 38.000 unidades, PlayStation 2 11.000 y Xbox 360 8.876 unidades. La lista de software, hay una irrupción del título pierde peso, Wii Fit, en el número 1, en el número 2 Mario Party DS, en el número 3 Tales of Innocence, número 4 Everybody's Golf 2, el número 5 Professor Layton and the Pandora Box, 6 Dragon Quest 4, el remake, 7 para Lost Odyssey, que todavía hay cierta incertidumbre con el tema de la salida de este juego, ¿cuándo sale? Sale pues en febrero, confirmado ya. Vale. En el 8, Power Pro con Pocket 10, 9, Super Mario Galaxy, 10, Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos. Uf. Vamos a una noticia LOL, que sería las ventas de noviembre para España, en el cual tenemos, misteriosamente y suponemos que gracias al éxito del programa Pressing Catch, el Tony lo decía y nadie lo hacía caso, Pressing Catch en 4, WWE SmackDown vs Raw 2008 para PlayStation 2, en el número 1, en el número 2 Antonio Pro Evolution Soccer 2008, en el número 3 Assassin's Creed de Play 3, en el primer título de Wii es para Super Mario Galaxy en el 4, 5 Call of Duty 4 de Play 3, 6 Smash Brain Training de DS, 7 SmackDown vs Raw 2008 para PSP, 8 Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, increíble, 9, el noveno. Imagina LOL, Ser LOL, Mamá LOL, para Nintendo DS, y en el 10 Pro Evolution Soccer 2008, Cutreno para PlayStation 3. Tía. ¡Chache, pásame la grifa! Tony tiene grifa, tío. No. ¿Tony tiene grifa o no? No, no. ¿Tiene grifa o no, de verdad? ¡Pum! Ya está, ¿no? Ya te has quedado a gusto. ¿Oye, Tony tiene grifa o no, tío? No, no tengo grifa, yo juego a videojuegos. Ay, eso qué quiere decir. No puedes fumar. Eso quiere decir, amigo, que. En mi casa tengo una plantación, tío, te cagas. Eso quiere decir, amigo, que yo tengo una experiencia tan gratificante que no me hace falta ni consumir ningún tipo de droga, tío, ni tabaco, ni alcohol. Hombre, en realidad el Edu, yo, juego al yo pro, creo tío, que yo al... Juego, yo juego al pro también, ¿sabes? Yo claro, creo, no. Yo creo, amigo, del pro, que al que más gratificante le resulta los videojuegos en esta mesa, es sin ningún tipo de duda el Edu, que ni fuma, ni se droga, bueno, esto es un tanto discutible, ni... Oh, pero el Edu es un dictador. Ni bebe. Pero porque soy un dictador, es que ya está la manía que soy dictador. Eres un dictador. Tú, Chache, ¿tú te drogas? Porque, a ver, Sándor ha dicho antes, es que Edu no habla. Ay, Sándor, es que no le conoces. Corre un típido velo el Chache, le pregunta sobre drogas y no contesta. ¿Perdona? Yo veo ahí un paquete de tabaco. Que si te drogas, Chache, si te drogas. Yo estoy hablando de Street Fighter y iba por el tabaco a hacerme un cigarro. O sea, ya. Y te ha dado tiempo y todo, lo cual claro, me resulta preocupante. Bueno, entonces dejamos la pregunta de si se droga en un interrogante. Pero fumar y beber, y jugar, sí, también, ¿verdad? Pero fumar y beber, sí. Y en mi caso solo fumo y bebo, no me drogo. Tú, pero tú no bebes, tú bebes esporádicamente. Pero cuando bebo no veas, como bebo. Sí. No veas, no veas. Pero tú qué, tú eres un drogata, ¿no? No, yo ¿tienes cara de... fumo tabaco y bebo esporádicamente. Esos pelos de heavy te hacen como un poco yonki. Sí. Te meten en el estereotipo sí, yonki. Sí, es que te meten en el estereotipo heavy, o sea, que sí, a veces sí, es estereotipo siendo medio yonki. Siendo injustos ahora mismo. Y puede ser ni heavy ni yonki, ya puede ser ni heavy ni yonki. Pero no, sí, realmente no sé ni heavy ni yonki, pero... Y sin ningún tipo de duda, Javi Kun juega a la Wii, por tanto, es yonki. No es gratificante. O sea, Tony, ¿estás diciendo que para jugar a la Wii hay que drogarse o qué? ¿Para que te ¿qué guste, estás sí, diciendo, colega? Oye, este Tomario Galaxy, claro. ¡Qué dices! ¡Cállese, hombre! ¿Qué dices? ¡Tú te drogas! Está haciendo el varío, señoras y señores. Las 12:30, hemos acabado las noticias. Tenemos Dalisen, tenemos un Charge Ted. Y pregunta pizarras. Dar por hecho que ya acabamos a la 1:15. Para mi desgracia. Y para la mía, porque me gusta dormir. Pero bueno, sé que acabamos a la 1:15. Por ustedes se acaba. Vamos a la publicidad. City Game, la primera tienda de videojuegos de Sardañola. En City Game estamos especializados en consolas y videojuegos. Nintendo DS, PSP, Wii, PC, PS2, PS3 y Xbox 360. Ofrecemos alquiler de juegos, segunda mano, carnet de socio y periféricos. Además, a partir de febrero organizaremos campeonatos de fútbol, de lucha. ¿Te lo vas a perder? Tu tienda es City Game, en la calle Santa Ana, número 4 de Sardañola del Vallés. City Game, contacta con nosotros a través del teléfono 93-692-8256 o si lo prefieres, en info@citygame.cat. City Game, tu tienda de videojuegos aquí, en Sardañola. We'll be right back. sale el primer juego de la Wii que no es una bazofia. ¡Por el forro! Peter Moore se ha tatuado una X en la calva. ¡Por el forro! Ahora tu accesorio original para PlayStation, la nueva tostadora, para poder hacer tus tostadas mientras juegas. Pásatelo por el forro. ¿Querrás comentar las últimas noticias del panorama? ¿Dar tu opinión sobre el programa? ¿Sorprender con una exclusiva? Haz todo esto y mucho más en www.arcadiagamers.com/forros. Porque recuerda, el forro lo hacemos entre todos, camarada. Vaneo, hola. Pasa? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué has traído, Edu? Porque pues, esto ha sido toda una sorpresa para mí. Pues es novedad. Novedad jugosita de estas que te gustan, además. A mí un me esperado encanta. Juego que está esperando Edu. Y creo que poca gente más en España. Edu, yo un poco. Chache, bueno. Y poca gente más, Edu. Guilty Gear 2 Overture. Para 360. Pues está que me lo has spoileado entero, gracias, Edu. No, entero no, aún te quedan cosas. Sí, bueno, ya ves tú lo que falta, vamos. Mucho. Joder, pues me alegro. ¿Qué tal el chicha. Juego por eso, Edu? A ver, es bueno, un poco, es bastante flojillo. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero si eres fan de Guilty Gear y quieres saber la historia y todo lo que conlleva, pues... Vamos a disfrutar como vamos enanos. Vamos a disfrutar como locos. Sí, sí. ¿Cómo se llama la canción? La canción se llama... ¿Cómo se llamaba? Ah, no me acuerdo. No recuerda. LOL, no me acuerdo de la canción. Logro desbloqueado. Dignity, ¿no? Dignity, sí, sí. Dignity. Sí. Salvado el logro desbloqueado en el último momento. Dignity, que es del... anterior boss, es el penúltimo boss del juego, el cual no diré nombre. Gracias, Edu, gracias. No diré nombre por si acaso. Porque me temo que es ese malo. No. Vale, bueno, no en es fin. Ese malo. En fin. Tenemos a Dalixian. Tenemos a Dalixian, que nos ha pedido lo siguiente. Adelante, Ceros. Ya está sonando. Ah, claro, es verdad, esto es Zelda. ¡Hola, Jorge! Hola, ¿qué tal? Buenas noches, que amigos. No, que no teníamos nada del Twilight Princess y decimos, pues vamos a poner este pedazo de tema de... Ocarina of Time. Exactamente. Gracias, muchísimas gracias. De nada. Jorge, que hoy te tenemos por motivos, unos de estos motivos que tanto nos gustan en Navidad, de poder ayudar a poner nuestro pequeño granito de arena en estas causas. Ya sabéis que ahora en épocas navideñas, los regalos, las fiestas, la familia, los viajes, vamos, todo se junta. Pero tenemos tiempo para seguir organizando torneos y vamos a cerrar este año en Barcelona con el Jocs Solidaris. Jocs Solidaris, explícanos un poco, Jorge, la mecánica de Jocs Solidaris. Pues el Jocs Solidaris es un evento que se celebra durante los días 21, 22 y 23 en Barcelona, en la Farga del Hospitalet. Y es pues un evento en el que la entrada es gratuita, es un juguete que puedas traer para los niños y pues dentro tienes actividades de consolas y videojuegos, actividades con los chavales y todo lo que tenga que ver relacionado con el tema de la Guardia Urbana, porque como está patrocinado por el ayuntamiento, pues estarán por ahí los bomberos enseñando a los chavales pues su profesión, los policías, entonces... Está, es un poco de todo, pero tiene su sección de videojuegos. Y este año va a estar Microsoft ahí con nosotros. Con Cultura Otaku. Con Cultura Otaku. Genial, Jorge. Entonces, la normativa, digamos, que es esa, ¿no? Hay que llevar un juguete. Hay que llevar un juguete, que hay muchos niños que no puede disfrutar de una Wii como la mayoría hacemos. Mira, me la has quitado de la boca. Digo, podremos llevarle muchos juguetes, pero lo que se dice Wii... No lo podemos. Que se dice Wii... Precisamente Wii no podemos. Wii no podremos, pero hombre, pero podremos regalarle cositas. Oye, que eso siempre puede, es bueno, siempre puede. Es bueno. Ayuda. A cualquiera nos sobra por ahí un Zelda, edición especial de la NES... Un Twilight Princess de Cube... Un Wind Waker edición dorada. Un Sky of Arcadia del GameCube. Sí, ¿sabes? Sí, sí. Un Castelo, un Symphony of the Night. Claro. Sí, claro. Un Vampire Killer de MSX2. Por dar dos a esos chavalillos, pues tampoco pasa. Un Los Planets de PlayStation 3 que tengo en casa. Ay, pues, claro, no puede ser. Se me escapó. Así que pues nada, muchachos, yo este fin de semana estaré en Barcelona, espero veros por ahí. No lo dudes. Os comentaré novedades y noticias en privado para que luego lo publiquéis en los próximos programas. Por supuesto. Todavía no puede ser nada oficial, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, pues nada, estos tres días, torneos y muchísima diversión. Halo 3, vamos a tener Bioshock, que en el Salón del Manga no lo pudimos tener y esta no vamos a tener. Virtua Fighter 5 y Forza 2, Call of Duty 4. Y todavía estamos barajando por ahí Guitar Hero 3, que seguramente lo vamos a llevar. Perfecto. Grandes juegos. Grande, grande. Torneos completamente gratuitos y premios para todos. Uh-huh. Perfecto, Jorge. Pues estaremos por allí, llevaremos nuestro juguetito. ¿Tú qué vas a llevar, Chache? ¿A dónde? ¿Qué juguetito vas a llevar? ¿A dónde? ¿Aquí, Chache? ¿A esto? Ah, es que estaba en el lavabo. ¡Ay! ¡Ay! No, es que no puede ser. Sí, mira la manga. ¡Qué asco! Es agua. Sí, sí, sí. Me he limpiado la manga. Yo me llevaré mi 360. ¿Tu futura 360? Mi futura 360. ¿Cómo vas a regalar una 360? No sé. Es la que tiene tuneada con luces rojas. Vale. Es una 360 rota. No. Ahora hablando en serio, yo lo que sí que llevaré es un clásico de mis juguetes, que compraré de nuevo, por supuesto, para esta ocasión, unos Playmobil. Ah, mira. Yo, me encantan los Playmobil, oye. Y preguntado en una de las preguntas bizarras, no sé si la han puesto, ¿es Playmobil o Lego? Yo me quedo con Playmobil, ¿dónde va a parar? ¿Tú, Edu, qué llevarás? Pues no, o sea, una figurita así, el rollo que me queda de Fly o cualquier cosa. Oh, mira, aventuras de Fly. Las aventuras de Fly. Dragon Quest. Dragon Quest para 3. Los... Oye, Jorge, ¿tú tendrás que llevar algo? Yo, en principio, también voy a llevar unos cuantos juguetes. Aquí nuestro patrocinador nos ha dado unos cuantos regalitos para llevar a la gente. Y bueno, pues más los regalos que aporte la propia organización, pues a todos los chavales que acudan, pues se les dará un obsequio. Así que Microsoft también por ese lado se ha portado muy bien. Nos ha dado un montón de merchandising para los más pequeños. Entonces está enfocando también un poco el mercado entre los chavales más jóvenes. Eso va a estar muy bien también. Y bueno, ya sabéis que este año Microsoft se ha portado muy bien con todo el tema de eventos y ya os voy adelantando, ¿vale? Uh-huh. ¡Bomba informativa! Sí, no, esto es bomba porque no es oficial, o sea, que os lo estoy diciendo ahora a vosotros. En el Salón del Cómic de Barcelona, abril, vamos a estar organizando un evento a gran escala en la Fira de Barcelona. ¡Oh! Con Microsoft. Y es muy probable que venga un actor de cine de Hollywood. Ahí se queda. Coincidiendo con el estreno de una película de Marvel o DC, que todavía no estoy seguro de qué peli será. Mi apuesta es Christian Bale. No lo sé todavía, pero vamos. Yo dejo ahí mi apuesta, que no se sabe, pero yo digo Christian Bale, o sea, de pronto. Pero seguro ya cerrado el evento con Microsoft en el Salón del Cómic de Barcelona. Christian Bale, el mismo que se decía que iba a ser Solid Snake en la hipotética incursión al cine, al celuloide de Metal Gear Solid. Está confirmada. Además, con todas las películas que se avecinan, el Joker, Uy, qué guapo es el Joker, cómo triunfa. Ya ves, la película de Venom. ¿Confirmada la película de Venom? Sin embargo, en principio ya está en desarrollo, sí. Oh, qué bien, qué bien. Bueno, ¿sí? Pues Jorge, lo dicho. Yo, antes de despedirme de vosotros, bueno, os veré este fin de semana, ¿vale? Pero quiero daros un abrazo muy especial, un saludo muy grande y desearos unas felices fiestas a todo el equipo de Arcadia Gamer. Igualmente al equipo de Cultura Otaku, lleva ese mensaje de paz y armonía. Se lo daré a todos, al equipo se lo daré, ¿vale? Tú no te preocupes y de verdad que os habéis portado muy bien este año, habéis estado ahí en todo momento. Y oye, pues otro año más que empieza con más eventos y más videojuegos, que es lo que nos gusta a todos. Exactamente, claro, sí. Y más sorpresas que vamos a ver a lo largo de este genial año 2008 que se avecina. Muchas sorpresas, créeme. Sí. Muchísimas. Jorge, siempre es un placer tenerte aquí. ¿Vale? A vosotros. Y nos veremos, lo dicho, este fin de semana allí en la Farga del Hospitalet. Muy bien, chicos. Pues nada, Jorge, lo dicho, muchísimas gracias. Buenas noches a vosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, Jorge. Os vamos a empezar con el análisis de Uncharted, Drake's Fortune o el tesoro de Drake. Análisis. Uncharted Chache Drake's Fortune, un juego que ya tuvisteis las primeras impresiones del equipo desde el Ar Futura. Uno de esos juegos franquicia que se esperan en PlayStation 3, o que se esperaban, mejor dicho, porque ya está en nuestras manos. Y uno de esos juegos que tanto prometen, de empresas que siempre, siempre, siempre han rayado la perfección en las plataformas jugables de Sony, como es en este caso Naughty Dog. Naughty Dog, creadores de, entre otros grandes franquicias, Crash Bandicoot, bueno, Crash Bandicoot y Jak and Dexter, dos grandes sagas dentro, insisto, de la franquicia PlayStation de Sony. A pesar de que después Crash Bandicoot, quiero remarcar un detalle, y es que los juegos posteriores a PlayStation 1 de Crash Bandicoot no tienen nada que ver Naughty Dog. Fueron derechos vendidos a Vivendi, si no me equivoco, a Universal. Entonces, claro, el bajón fue más que evidente, como pudisteis comprobar. Pero Naughty Dog siempre se mantuvo ahí con juegazos como lo que vimos en PlayStation 2, Jak and Dexter. Y en PlayStation 3 nos brinda este Uncharted. Un detallito que me gustaría hacer es que, a diferencia de otras empresas, quiero recordar que Crash Bandicoot tuvo esa salida en el año 96 y hasta ahora han pasado 12 años. Una pequeña apreciación, Chache, ¿no te parece que Naughty Dog ha crecido con sus usuarios en cuanto a seriedad y productos adultos? Sí, sí, sí, sí. Crash Bandicoot, un juego más bien infantil dirigido a un público joven. Jak and Dexter, un juego... que según iba avanzando sus secuelas, cada vez el protagonista era más adulto, sí. Y dirigido sin ningún tipo de duda al público adolescente. Y por último, una aventura como es este Uncharted, para gente adulta y gente más curtida en esto del videojuego que tanto nos gusta. Un juego de aventuras, un juego donde encarnaremos a un descendiente, dice ser, de Sir Francis Drake, un explorador que fue el primero, Chache, confírmame este dato, en dar la vuelta al mundo por allá por el siglo XV. No, pues creía que sí, o que, bueno, era, el caso es que era un inglés, que era el temor el más odiado de los españoles porque... Drake era un pirata. Uh-huh, por sus dotes de encontrar tesoros y demás. De piratería. Exactamente, piratería. De joder a los españoles. Exactamente, fastidiar a los barcos españoles y demás. Pues bien... nos metemos de lleno en el papel de Nathan Drake, nuestro protagonista, en el show, en el programa de la coprotagonista Elena Fisher, que es una periodista que se financia su propio programa y está siguiendo las aventuras de Nathan Drake en este caso. Además, contaremos con un personaje muy especial que a mí personalmente me ha encantado su carisma y demás, Victor Sullivan, que es ni más ni menos que el mentor de Nathan, el protagonista Nathan Drake, que, bueno, que es un vendedor de tesoros, que más que vendedor podríamos decir un estafador, ¿no? Veremos a lo largo del juego sus artimañas y sus locuras a la hora de vender ciertos productos que realmente son un puntazo, las conversaciones que suelen haber en este título. Un juego que, como ya indicamos en el Ar Futura, si tuviéramos que destacarlo con algo ya visto anteriormente, es sin ningún tipo de duda con Tomb Raider. A pesar de que valga la diferencia, en este caso las escenas de acción serán mucho mejores y no tendrán absolutamente nada que ver con lo que ya vimos en la consagrada saga de Core Studios y Lara Croft. El objetivo básico del juego, simplemente encontrar algo que se le resistió a Sir Francis Drake, ni más ni menos que la búsqueda del dorado. En este caso nos embarcaremos de lleno en la búsqueda de este tesoro jamás encontrado, leyenda, legendario, que uh-huh. Jamás se ha visto nada de él, no se sabe si existe, obviamente parece ser que no existe, pero cualquier día vete tú a saber. No, ya sé que no existe, Chache, pero que digo que, mira, es un mito, ¿no? Es un gran mito de la humano. Pues anda que no se perdieron vidas por buscar el dorado. Sí, sí. Pues bien, pues el objetivo será ni más ni menos que encontrar el dorado. Veremos todo tipo de pantallas a lo largo del juego, todo tipo de localizaciones y todo tipo de aventuras. Una jugabilidad, como bien hemos señalado, más que nada entre la exploración y la acción en tercera persona, donde podremos hacer todo tipo de movimientos, una agilidad con el Sysaxis que se echaba de menos en muchísimos títulos. Véase el fraude, un poco fraude, del amigo Heavenly Sword con las random funciones de Sysaxis. En este caso, las funciones de Sysaxis están bastante bien metidas dentro del juego. Tendremos que hacer... No es abusado, que es lo más importante de la función del SysAxis, y con lo cual nos encontramos que las poquitas funciones que tienen están muy bien metidas y nos alegramos de que estén ahí. Por ejemplo, el hecho de pasar de roca en roca o hacer equilibrio o algunas cosas que no querríamos adelantaros para no destriparos el juego o para que veáis las sorpresas que hay, pero ya os adelantamos desde aquí, desde Arcadia Gamers, que es un son las cosas estas que no nos parecen del todo mal. Y que para nos nada, gusta. Ya era hora de que empezaran a meter funciones guapas al SysAxis, que para eso el mando... Sí, para eso está acoplado ahí, claro, de mala manera. Claro. Exactamente, en los momentos de acción veremos una acción frenética, una acción que se nos pondrán los pelos de punta y que sobre todo a veces nos sacará incluso de quicio por su elevada dificultad. Por suerte, Nathan Drake, el control que ha hecho en este caso los amigos de Naughty Dog, está muy bien implementado y todos los errores que veamos no serán cosa del juego, de su dificultad o demás, serán errores humanos nuestros por no dominar del todo el juego. Entonces, a base de repetir la acción constantemente, conseguiremos pasar de estos niveles tan difíciles de acción, pero es que tampoco, amigos, se quedan atrás las partes de saltos y exploración, donde disfrutaremos de todo tipo de puzzles y todo tipo de plataformas a las que subir, bajar, explorar, mirar por aquí, mirar por allá, que tanto nos gustan en este tipo de juegos y que nunca, nunca, nunca nos cansaremos de jugar. Este es básicamente el sistema de juego, un juego, insisto, en... que se basa en eso, en descubrir el misterio que rodea a lo largo de El Dorado, esa gran leyenda. Y lo dicho, no se hace en casi ningún momento pesado. En cuanto a sonido, podríamos hablar de que el juego tiene un fantástico doblaje en castellano, que no se ha quedado para nada corto. Querría decir también que últimamente estamos teniendo una cantidad de doblajes en castellano muy decente, de una factoría muy decente. Y numerosa, además. Entre Heavenly Sword, Assassin's Creed y Uncharted. Kingdom Hearts 2, Uncharted, God of War 2. O sea, quiere decir que en este último año y parte del anterior hemos disfrutado de muchísimos juegos traducidos al castellano, que dentro de los que lo que más o menos nos puede gustar, siempre es un gustazo verlos en castellano para que la gente pueda disfrutar de ellos. Otra cosa es que luego las voces escogidas para ciertos personajes... Si no lo decía, reventaba. Kingdom Hearts 2. Claro, hay algunas voces escogidas para ciertos personajes que son otras voces muy conocidas. Entonces, a veces se hace un poco duro escuchar ciertas voces. Pero bueno, en todo caso, sí que es resaltable el salto cualitativo, ¿no? Hombre, de los doblajes en español. Hombre, lleva siendo hora que todos los juegos tuvieran su doblaje en español y decente. Bien, pues estábamos hablando de eso, de que la banda sonora cumple con su cometido de una manera perfecta, ya que no son esos grandes temas que se nos meten en la cabeza y no se olvidan, pero sí que notaremos cierto regustillo Naughty Dog. No en el sentido de Crash Bandicoot, esa felicidad constante y demás, esas canciones así de cachondeo, pero quizás sí esas melodías que veíamos en Jack and Dexter de tensión, momentos de tensión, momentos de drama y demás, que se veían plasmados perfectamente con el audio. De nuevo, en este juego, en Uncharted, volveremos a verlo y de una manera muy bien plasmada, insisto, pero sin tampoco destacar en lo que vendría a ser en otros tipos de juegos con sus bandas sonoras y demás. Pasamos directamente a hablar de lo que vendrían a ser las FX y demás, correctas, más que correctas, muy bien. No encontramos nada extraño dentro del apartado sonoro de las FX y los efectos sonoros, gracias a Dios. No encontramos cosas horribles como veíamos en Heavenly Sword a veces a la hora de impactar con los cañones, en los trozos de madera y demás, que no parecía que impactaba precisamente en nada, era un poco desastre ese aspecto. En cambio, Uncharted, insisto, se ha trabajado muy bien este aspecto y se ha cumplido con creces el tema del sonido. Pasamos al apartado gráfico, uno de los apartados más sorprendentes, y es que por fin tenemos ante nosotros un juego digno de PlayStation 3. Uno de esos juegos que dices, bien, por fin, por esto me compré esta máquina. ¿Que quizás no es un vendeconsolas? No. ¿Que es uno de los mejores juegos que hay en PlayStation 3? Sin ningún tipo de duda, y gráficamente tampoco se queda atrás. Atención, vale la pena decir que los pollastrables, Uncharted empezó un poquito bajo, pero está remontando posiciones. Es que la desgracia de Uncharted dentro de los pollastrables ha sido que casi ha salido a la vez que dimos la nota. Entonces, la nota, quiero decir, dimos los pollastrables. Los nominados. Con lo cual, según han ido probando los jugadores, no dudo que han ido votándolo. Sí, sí, sin duda. No, el crecimiento de Uncharted es espectacular en las votaciones. Sí. Está en punto de meterse en el grupo de cabecera de, de Play 3. Yo francamente creo que se lo merece, ¿eh? Se lo merece muchísimo y más que alguno que está por encima suyo. Pero bueno, que gráficamente estábamos hablando de eso, efectos de luces geniales. Cuando nos metemos en selva, vemos el sol como se... cómo resplandece detrás de las ramas. Cuando nos mojamos. Qué espectáculo ver cómo se moja la ropa de Nathan y se va secando progresivamente. Pero es no. Un detalle conseguido. Sí, sí, pero no un progresivo de esto de pasan 5 segundos. No, tarda un ratito y da el pego. Está bien logrado. Está muy bien logrado. Los efectos debajo del agua están muy bien. Luego el tema de luces y tal a la hora de disparar, las escopetas y demás, perfectas. Y los modelados geniales. Veremos esas escenas de vídeo donde los personajes hablan y demás. Y veremos lo detallado que están cada personaje. Y el mismo que se ha puesto en las escenas de charla. Donde veremos cámaras realmente de cine. Y es que ese es otro punto que yo quería destacar. Lo que vendría a ser las cámaras cinematográficas. El carácter cinematográfico que se ha implementado dentro de este título. Recordándonos a grandes películas. Respira, de... Tony, respira. A grandes películas de aventuras como ya podría ser Indiana Jones o, bueno, la saga Indiana Jones o la más reciente... MacGyver. No, la más reciente de Nicolas Cage, en la búsqueda del tesoro, o la que va a salir ahora, El diario perdido. Unas películas, estas dos en concreto, que oye, yo querría recomendar, ¿eh? Están entretenidillas. ¿Piedra y... de Caribe? Sí, no, pero ya hablo de lo que vendría a ser cazatesoros, cazadores de tesoros y demás que se adaptan dentro de esto. Si quieres que hablemos de Piratas del Caribe, hablamos de Piratas del Caribe, pero no me venía a referir de eso. Si no me aceptas Piratas del Caribe... Te lo acepto, chacho, vale. Porque a ti te dé la gana, yo te lo acepto. Vale. Si tú estás más contento, ahora, sí, pues yo te lo acepto. Vale. Ya está, ¿ves? Correcto. Ya está. Pues sí, gráficamente eso, espectacular y verdaderamente ya tocaba, ¿eh? Ya tocaba ver uno de esos juegos que te dan alegría de tener una PlayStation 3. Es decir, no me he equivocado con esta máquina, por fin se confirma un año después, como ya veníamos vaticinando en su día, que un año después por fin tenemos los primeros juegos de la primera hornada de juegos buenos de PlayStation 3. Entre los que yo destacaría, Ninja Gaiden Sigma, dentro de los pollastres de oro, está siendo ninguneado totalmente. Querría remarcar eso, pero bueno, qué desgracia. Oye, pero Ninja Gaiden Sigma, Uncharted, Call of Duty 4, Assassin's Creed, Folklore, y creo que no me dejo ninguno más. Son de esos juegos totalmente destacables dentro de PlayStation. Heavenly Sword. Es que no lo he destacado por eso, porque no me parece tan destacable. Entonces, lo dicho, para mí... Tienes razón. Si queréis una opinión personal, Uncharted hoy por hoy se erige como el mejor juego de PlayStation 3 de momento, pero vosotros tenéis la última palabra en esto de los pollastres. Sin ir más lejos, Arcadia Gamer le da una nota de 9 puntos sobre 10 porque es un juego excelente, un juego que no... que uno de los pocos detalles que podríamos echar en cara... es quizás la poca variedad de puzzles, a pesar de que hay muchísimos puzzles y no nos cansaremos demasiado, y lo corto que podría ser el título, que dura alrededor de las 11-12 horas. Sí. Se nos hará un poco corto de lo ameno que es, se nos hace corto. Por desgracia. A pesar de que, bueno, podremos jugarlo en varios niveles y que no nos cansaremos de ver este juego gracias a su gran mimo que se ha puesto a la hora de desarrollarlo tanto en todos los apartados, tanto en historia, música, jugabilidad, gráficos. Son 70 euros bien invertidos, en todo caso ya empiezas a tener, el usuario de PS3 puede empezar a tener más claro dónde invertir su dinero, y en ese caso Uncharted lo cubre con eso que se está haciendo de noche. Eso que se está haciendo de noche ya. Sí, sí. Cubre con creces las expectativas. Sí, sí. Gracias a Dios, insisto. Ah, sí, ya siendo hora que un juego de Play 3 que no fuera multiplataforma. Sí, sí. Y que sea exclusivo, sea bueno. First party. No, cabe hablar también de que, bueno, Assassin's Creed parecía que se iba a comer el mundo y no se ha comido tanto mundo. Hombre, a pesar de que está teniendo muy buenas ventas, sí, en PlayStation 3, duda, sobre todo aquí en España. Duda, pero... Es lo que tiene el hype. Chache, es lo que tiene el hype. Apuntaba muy, muy, muy alto Assassin's Creed, Sí, así sí, lo habíamos dicho. Y... bueno. No, pero es que eso es cosa de la... No, no es mal Uncharted, juego, Uncharted desde... No, a ver. hay diferencia entre un mal juego, un buen juego. Lo que pasa es que se le ha dado demasiado bombo. Ahí está. Y entonces la gente ya se esperaba a un juegazo de Dios y no ha encontrado quizá lo que esperaba. Pero y luego no por eso es ver, mal juego. Podemos ver además, Edu, la otra cara de la moneda, y es este Uncharted. Claro, juegos que no... Se ha hablado de él, pero tampoco te creas que se ha hablado mucho. O sea, me acuerdo ese E3. Ese E3 del Killzone famoso, que se vieron el primer vídeo de Uncharted. No miento, fue el siguiente E3, el E3 2005, si no me equivoco, 2006, 2006, sí, el E3 2006, antes de que saliera PlayStation 3 ese mismo año. Recuerdo cómo se vio el primer vídeo de Uncharted, y es que Drake no tenía ni nombre, o sea, no quisieron casi darle bombo al juego, no quisieron explicar demasiado del título, no quisieron darle ese hype que quizás después nos haría desmerecer el juego. Por suerte, Naughty Dog ha sido cauta en esto, y os puedo asegurar ya de antemano que Naughty Dog lo ha vuelto a hacer y ha vuelto a crear una nueva saga para esta consola, para PlayStation 3, bueno, para la familia PlayStation. No dudéis en que vamos a ver secuelas de Uncharted. Espero que no acabe la saga Uncharted con un juego de Cars, como viene siendo habitual dentro de los amigos de Naughty Dog, pero sí que y yo estoy seguro... Y que no ocurra la misma desgracia que con Tomb Raider, tampoco. No, dudo que pase por esto. Son juegos muy similares. Esperemos. Que no pierda el rumbo Naughty Dog, que siempre lo ha hecho perfecto, siempre ha dejado grandes títulos a las consolas de Sony, y que siga así, amigos, que siga así. Muy bien. Naughty Dog, y además estamos hablando también de la compañía de Ratchet & Clank, que fueron los que hicieron el amigo Resistance. Claro, no me sale el nombre, me vais a disculpar, pero dos grandes empresas que han ido siempre de la mano en consolas de Sony, que ahora están dando todo su potencial. Quizás el amigo Resistance fue un poco pobre, pero Ratchet & Clank, que se me ha olvidado nombrarlo entre los grandes juegos de PlayStation 3, ha sido toda una sorpresa también, ¿eh? Recordamos la nota. Un 9 para Uncharted. Bueno, vamos con la postdata, pero antes vamos a despedirnos de Javi Kun, que se nos va a dormir. Se nos va a dormir, Javi Kun. Y bueno, pues feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo y nos vemos por aquí. Cuando quieras, ya sabes que tienes la puerta abierta para que puedas venir a echarnos una visitita, que siempre es agradable tenerte aquí. Además, hace un montón de meses que no nos veíamos. Cierto. Efectivamente. Bueno, Javi Kun, feliz Navidad. Feliz Navidad, muchas gracias. Que descansen las vacaciones. Nosotros vamos con la postdata, vamos con un par de o tres de noticias, de preguntas bizarras de mierda. Y. ¡Uy, de mierda, qué feo! Preguntas bizarras de mierda. Pero no desmerezcas a los oyentes. ¡No! Hay que ver, es que lo parece, que son todas esas banderas, chache. El Edu, que es comunista. Me ha dicho que soy comunista, que soy nazi, me ha dicho de todo. Comunista y nazi, atención, me recuerda a ciertos apartados políticos así. No se pueden mezclar estos apartados políticos, chache, hombre, por favor, comunista y nazi. No, pues el Edu es todo. Dice que yo soy todo. Darwinista es. Postdata. Yo soy darwinista. El mal del mundo soy yo, punto. Ya está. Bueno, pues tenemos las preguntas bizarras que nos la va a decir nuestro gran amigo y locutor de Game Over, Koopa. Hola, buenas noches. Hola, Koopa, ¿qué tal estás? Estoy muy henchido. ¿Henchido? Henchido en mí. ¿Qué quiere decir eso? De contento, de felicidad. Pero eso existe, henchido. Estoy henchido. Pero eso suena como a sudamericano. No. Henchido. ¿Qué chido? ¿No? Chido 100%. Vamos a proceder a leer las preguntas que los usuarios del foro han dejado patentes con sus posts. ¿De acuerdo, Antonio? Sí, sí, claro. Muy bien. Albert. ¿Cómo sabes mi nombre verdadero? Ah, mira, no tienen sus fuentes. Bueno, la primera pregunta, y creo que es importante que la lea porque si no nos enteraréis de cuál es. La leo. ¿Cuál fue el juego con el que os enfadasteis más? Sea por su dificultad, porque esté mal hecho, porque un amigo ya tengo te la dos. Bueno, que empiece Edu, que lo veo muy seguro. A ver, el primero que más me costó y que más me cabreó por ello fue Castlevania 2 de Game Boy. Le pillé una manía increíble al Drácula final y al hijo de Christopher Belmont, que era el pre-boss. Madre mía. Pero ahora estoy por cambiar mi opinión. ¿Y Super qué? Street Fighter 2 Turbo. ¡Ay, Dios! Me está cabreando muchísimo ese juego. Es que huelo las críticas ya de los usuarios que se bajen el HD Remix con su elevadísima dificultad, amigos. Madre de Dios. Si la dificultad no está retocada, ese juego no pasa del tercer rival sin gastar cuatro continúe. Sí, sí, sí. Es increíble. Y nivel fácil, amigos. Todo esto por dificultad, más que lo que me cabrea es eso. Pero a la vez me gusta. E insisto, Super Street Fighter 2 no es Super Street Fighter 2 Turbo, ni Super Street Fighter 2X. Super Street Fighter 2X es un juego totalmente distinto de Super Street Fighter 2 Turbo. Y las conversiones a consola. Super Street Fighter 2. Y las conversiones a consola, como la de Game Boy Advance, la dificultad está retocada. Pero igual que la de PC, igual que la de Play 2. Yo, bueno, os vais a reír, pero se me ha venido a la cabeza el chorrajuego que me cabreó bastante en su momento, que fue Pokémon Azul. Pues no me río. ¡Dios! ¿Pero por qué? ¿Por qué era difícil? ¿Porque estaba mal hecho? ¿Porque...? No, porque me reventaba tener que... O sea, la lentitud para subir de nivel a tus bichos. Tener que ir entrenándolos, y ahora saca este, y ahora pelea con este, y ahora no sé qué, y ahora no sé cuántos. Me reventaba. Chache, yo... Misión Imposible de Nintendo 64. ¿Quién no se cabrea con madre eso? Madre mía, chacho. ¿Quién no se cabrea con eso? Madre mía. El juego no estaba mal, ¿eh? No. Lo que pasa es que tenía algunas fases... que eran horrorosas. Estaban hechas como cuadriculadas. Pues como todo en 64. Uy, perdón. O sea, era duro, era de verdad frustrante algunas partes. Y a mí me cabreó mucho. Misión Imposible 64. Yo me quedo con dos juegos y además son dos RPGs. Para empezar, me quedo sin ningún tipo de duda. A ver si lo sabéis decir vosotros. Con Dragon Quest 8. Madre de Dios santa, madre mía. O sea, que. O sea, es que Dragon Quest 8 tiene una virtud que pocos juegos tienen. Y es que tú no te das cuenta de lo que acabas de hacer, de lo que te acabas de pasar, hasta que no te has pasado el juego y comienzas a rememorar. ¿Sabes ese momento cuando te pasas el juego y dices, ¿te acuerdas cuando tal? Metal Gear Solid, te pasas un juego y dices, es que quiero pasármelo otra vez. Dragon Quest te lo pasas y dices, qué momento cuando... Y entonces escuchas lo siguiente, qué momento cuando... ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? Pero si son 100 horas que no paras de caminar, ves aquí, ahora ves allá, ahora necesito el arco. La opinión de Tony es suya. Y únicamente suya. Ahora ves aquí, ahora necesitas el barco. No opino lo mismo. En el barco tenemos que ir a la biblioteca de Trode, que está en la quinta polla. Vamos allí. Ya lo dijimos el otro día en directo, ¿no? Lo dijimos fuera de antena. No, lo dejamos en directo. Creo que sí que lo dijimos. Que te podías pasar 10 horas y no te acordabas del objetivo. Sí. Bueno, y el otro juego es ni más ni menos que el juego que me ha costado cosa de unos 4 años en pasarme. Final Fantasy VII. ¡Oh! Un juego que lo empecé 3 veces. ¿Vas a decir ahora cómo te calaste a Sephiroth? Quería empalmarlo. Pues venga. 4 años, amigos. O sea, empecé la partida en su día. ¡Oh, qué ilusión! Final Fantasy VII. ¡Oh, qué guay! Me aburro. Dejé de jugar. Segundo intento. Ya existía cierta presión de la gente de... Tony, no te has pasado el Final 7. ¿Cómo es posible? No sé cuánto. Y yo en mis... medio días en Aplisophany Dead cuando trabajaba por allí, que desde aquí un saludo, no sé si estará escuchando Mark el programa, pero desde aquí un saludo muy cariñoso a toda la gente de Aplisoft. En mis medio días mientras comía y demás, pues me echaba mi Final Fantasy VII allí de rigor y lo quité al sexto día. Pero antes de empezar este programa Arcadia Gamers me prometí a mí mismo que me tenía que pasar el juego y además era casi una apuesta interna entre Chache, Edu, yo y varios amigos que no era capaz de pasármelo y por mis pelotas que me lo iba a pasar. Además, decir que la primera vez que no me lo pasé, que me quedé a punto en ese momento que dejé el juego, fue cuando llegas a la parte de la nieve. Una parte que empecé es totalmente desesperante. O sea, no podía con esa parte. Lo odiaba. Cero si yo no estamos de acuerdo contigo de nuevo. Bueno. Total, que cómo me paso a Sephiroth, amigos. Esto Chache y Edu lo recordarán perfectamente, sí. Esa noche de verano de septiembre agosto, del año... Agosto del año 2005. Antes de que empezara Arcadia Gamers, 3 meses antes de que empezara este periplo radiofónico, en mi casa, pasándome... Esta gente quería morbo puro y duro, querían totalmente verme jugar a Final Fantasy queríamos VII. Queríamos verle sufrir, queríamos morder el polvo. Sí, o sea... Querían verme sufrir porque ellos sabían que cada vez que había una random battle, una batalla de estas aleatorias, mi cara se volvía la de un demonio. Es que odiaba las batallas random, pero es que no paraban de haber. Era del palo. Vamos, caminando, vamos. ¡Hola! ¡Pam, pam, pam! ¡Para, para! Sí, se escuchaba esta canción, ¿sí? Y se me ponía la cara, pero se me crispaba la cara. Total, que llegamos a Sephiroth. Bizarro Sephiroth. ¿Cómo era? Bizarro y después Ángel, ¿verdad? Total, que llego a Bizarro, me cargo a Bizarro, llego a Ángel, me mata. Chache y Edu ya eran las 4 por lo menos de la madrugada, se querían ir, se fueron y yo me seguí jugando, ¿no? Digo, voy a seguir jugando. Mi equipo para el que le interesa era Cloud, Vincent y Red 13. Cuando pensaba que Vincent molaba, ya ves tú. Total, que... Lo malo que tiene Vincent es el límite, que no sirve para nada. Pero para nada, ¿eh? Pero para al nada. Final. Es un desastre ese límite, por Dios santo. Total, que llego al final. Pero el personaje es molón. A Sephiroth Ángel. ¿Y qué me hace Sephiroth Ángel? Me convierte en rana los tres. Porque además... ¡Y me llevo la cinta! Eso te iba a decir, en una partida que me quité la cinta, no me acuerdo por qué. ¿Sabes eso? Que comienzas a trastear entre los personajes y al final te dejas lo más importante. Sí, pues sí, algo sí. Así. Me dejé cinta, los tres personajes en rana. Comienza a lanzarle la piedra esta famosa. Supernova. No, antes de Supernova. Ah. Te tiraban una piedra que te chafaba y te quitaba un montón de vida. Que es peor eso que Supernova. Me la tiran a Cloud, me lo matan. Pilla Supernova y me dejan tiritando a Cloud y a Vincent y a Red 13. Pillan amigo Sephiroth, se carga a Vincent Rana. Vincent Rana, gracioso. Milagrosamente, Red 13 hace su acción y usa el antídoto para que se vuelva otra vez sin corpóreo. Rana. ¿Vale? Y yo veía la vida. Que no me acuerdo del número exacto, pero pensad que podía ser más o menos unos 100 y pico de vida. 113, 115 aproximadamente, no recuerdo exactamente cuánto. Y veo el ataque famoso de la piedra del Pedrolo este de Sephiroth. Supernova. Y digo, ya está. No, la piedra, la piedra, chache, no es supernova, es una piedra que te lanza. Y veo que viene la piedra y digo, ya está. Empezar de nuevo otra vez. Y veo que la piedra, una piedra gigante, cae sobre Red 13. Y dices, es que no se va a salvar, es que es imposible, es absurdo, se lo ha chafado. Merma. No me lo podía creer. Ala de Fénix lo que te curaba entero al personaje y te lo resucitaba. Había uno que te lo curaba y te lo resucitaba además, ¿verdad? Ah, el elixir creo que era. Sí. No, era el plumaje Fénix, sí, te lo revivía. Y punto. Y el mega elixir te lo ponía todo a tope. Mega elixir a Cloud. Cloud mega elixir a Vincent. Vincent cura Red 13 y empieza el combate. Me cargo a Sephiroth. Último round. Me cargo a Sephiroth. Yo ahí ya no cabía en mi gozo. Impresionante. Se ve el vídeo como comienzan a escalar esa montaña, Cloud cae y Random Battle otra vez con Sephiroth. Digo, no puede ser, aquí me mata. Gracias a Dios, era una escena pregrabada donde vemos el ataque final de Cloud, que era una virguería, pero yo estaba pero verdaderamente acojonado. Digo, como me mate Sephiroth aquí, suerte que no te mataba porque era totalmente imposible. Y esta es la historia. Muy amigos. Bien, pues aquí por fin logro desbloqueado. Tony cuenta la historia, cómo se pasó el Final Fantasy VII. ¿Cómo mató a Sephiroth? Espero que no se haya rayado. Luego, cuando acabó este periplo de matar a Sephiroth, me fui directo al PC y vi los trailers de Advent Children antes de que saliera la película, que estaba a 2 semanas de salir la película. Sí, y os puedo decir que no acabé de entender el sentido de los trailers. Y no lo tiene. Y no lo tiene, y me lo confirmó la película después. Bueno, puedo proseguir con las preguntas. La sí, es verdad, Cupa. En este caso, la última pregunta, Tony. Y Chache, y Edu, y Ceros. ¿Habéis tenido un Tamagotchi alguna vez? En caso afirmativo, ¿cuántos duró el primer Tamagotchi? Yo nunca he tenido Tamagotchi. Y me parece que tuve uno falso. Y no sé por qué lo estampé contra una pared. Yo tuve un perro. ¿Un perro? Un perro Tamagotchi. ¿Ah, sí? Sí, era yo. y perro, ¿y tú como Tamagotchi? ¿Tú eso, el tema de cagar? ¿Te acuerdas cuando que no lleva el Toggins One Cup, por favor? Pero yo me acuerdo de esos Tamagotchis que yo, se juntaban... Yo cagaba y me lo comía. Y después... Lo potaba. Después lo potaba y Chache se lo comía. ¿Chache? Es cierto. La música no ayuda. ¡Sí que ayuda! Es cierto. Yo me comí la mierda del perro de Snake. ¿Cómo lo voy a quedar bien? Y luego me la pasé por los dientes. Y luego la vomité. Chache, por favor. Y el perro se la volvió a comer. Bueno, total... Total, que sí, que he tenido un Tamagotchi. Y no me acuerdo cuánto me duró. No me acuerdo, mira, no sé, era pequeño. Mira, yo, Tamagotchi original, que yo sé que Feeling, que es el que ha hecho esta pregunta, es un gran fanático de los Tamagotchi, porque lo es, ¿sí? Lo es. Yo, mira, yo Tamagotchi no he tenido. Yo he tenido mi Pet Pocket, alias un Tamagotchi falso, que yo siempre he pensado que mi Pet Pocket era mejor que el Tamagotchi, porque tenía muchos más juegos. No era estos random chinos del rollo, ay, es que tiene muchas... No, no, solo tiene un bichito. Pero es que era muy apañado ese Tamagotchi, o sea, tenía muchas más opciones que el Tamagotchi original, tenía más juegos, entre ellos uno de básquet que era virtuoso, el juego era genial. ¿Cómo se le ocurraba en ese juego de básquet? Oye, ya que los oyentes nos hacen preguntas, yo quiero hacer una pregunta a Feeling que nos ha lanzado esta... Un segundito, primero que conteste cero sobre su Tamagotchi. Ah, correcto. Bueno, sí, de hecho yo a lo largo de mi vida he tenido tres. Madre mía. Sí, sí, sí, yo era fanático de pequeño también. Tuve el original, tuve el mismo que tú, Tony. ¿Ah, sí? Y tuve el marcapasos ese raro que salió de Pikachu. Ah, yo tengo el Pikachu este, también el podómetro. Eso, el podómetro, marcapasos. Lo tengo. Por cierto, tengo que deciros que quedan 40 minutos de grabación. 40 segundos. Vale, Kifir. Pues si quedan 40 minutos, cortábamos ya todas. Pues nada, no es lo que decía Feeling, que como sabía, el segundo golpe en boca del producto que ha salido nombrado hoy muchas veces en el programa. Eso, lo dicho y nos vamos. Lo dicho, señores, que muchas gracias. Nos vamos en Navidad, no sin antes dejaros con algo que vais a ver la semana que viene. Y que bueno, nosotros nos vamos de vacaciones casi casi, ¿no? Pero dejamos con lo que vamos a ver. Chache, vale. Buenas noches. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Feliz Edu, Navidad. Buenas noches. Que descanséis todos y lo paséis muy bien. Y próspero año nuevo. Y que os traiga muchas cosas los Papá Noeles. Adiós, Chocobo. Buenas noches. Buenas Feliz noches. Navidad. Feliz Navidad, Ceros. Nos vamos. Bye. Hasta luego. Adiós.